Ay, qué malito estoy, qué poco me quejo. ¡Hola, Carlitos! ¿Cómo estás? Aquí estoy, abuelo. ¿Estás malito? ¿Tienes fiebre? Pues no lo ves, que tengo más fiebre y más sudores que pocholo en un after. Bueno, pues entonces voy a hacer lo que hacía mi abuelo cuando yo estaba malito con tu edad. Te voy a contar una historia muy bonita. No hace falta, Yayo, no lo cuento. Como te decía, la historia se llama La princesa prometida y cuenta la historia de un apuesto galán que... Abuelo, ya no se dice apuesto galán, ahora son pibitos con swag. Claro, hijo, claro. Bueno, pues cuenta la historia de un pibito con mucho swag que quería liberar a su princesa porque... Abuelo, que tampoco se llevan las princesas, que las princesas se salvan solas hoy en día. Bueno, pues cuenta la historia de un pibito con swag que quería ayudar a su princesa totalmente independiente y empoderada para salvarse a sí misma de las garras del rey... Abuelo, perdona, que tampoco ya se llevan los reyes, que ahora lo que la gente quiere es republicanos. Bueno, pues un pibito con mucho swag que quería ayudar a su princesa totalmente liberada y empoderada dentro del marco de un marco político en el que los representantes del pueblo son elegidos de forma democrática. Abuelo, me estoy haciendo la pincha un lío. ¿Entonces? Entonces mejor escuchamos Cine de Barra. ¿Cine de Barra? Sí, el podcast que puedes escuchar bebiéndote un lillo fresquito. Pues creo que tienes toda la razón. Será mejor poner Cine de Barra. Venga, bájate y le pide a la mamá que te dé un par de Speedy Fines fresquitos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito, Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño barra trancazo en tu casa tranquilito. Como habéis podido ver en redes sociales, en este programa vamos a hablar de la película de 1987 que precisamente este año cumple 30 años, La princesa prometida. Y para hablar de este programa tenemos, como cada semana, a Pliske. Hola, buenos días, tardes, noches. Pues nada, yo estoy aquí ayudando al príncipe Humperdinck a hacer más letal y diabólica la máquina y así poder matar a esta pareja de tortolitos. Tortolitos que dan un poquito de grima porque son un poquito pastelosos. También, hablando de cosas pastelosas y que dan grima, tenemos a Luigi Bercotti. Buenas tardes, Luigi Bercotti. Buenos días, tardes, noches, según sea el horario de escucha elegido. Voy a hacer aquí, bueno, es que acabo de terminar de entrenar un poquito de lucha libre con André el Gigante, así que tengo un poco los músculos doloridos, pero bien, con ganas para comentar La princesa prometida. Y en este programa tenemos por primera vez la participación de un amigo de la infancia de Pliske y de un servidor, que no es otro que el doctor de las redes sociales y del podcasting, que es Doc. Bienvenido, Doc. Buenas a todos. Aquí quiero estrenarme con vosotros en esta película. Complicadete porque veo que el Cine de Barra todavía no ha llegado a los 90. pero bueno, no me parece mal una película que para mucha gente marcó la infancia. La mía no la marcó, pero sí me acuerdo de ella y creo que podemos echar un buen rato analizándola y sacándole sus cositas. Pues claro que sí. Y yo soy Benal Madelman, que estoy aquí encerrado en el pantano de fuego intentando que no me coman los raj. o roedores de aspecto gigantesco. Bueno, hablamos de La princesa prometida. Una película, como ya he dicho, de 1987, que cumple en este 2017 30 años. Es una película que está basada en el libro de William Goldman, que es el mismo guionista de la película. ¿Habéis leído el libro alguno? No. Pues no, la verdad es que no. ¿Doc? No, ni loco. Yo ni loco. Encontré el audiolibro en iVoox, pero que va, era muchísimas horas y tal, no me hubiera dado tiempo, la verdad. Bueno, yo tampoco me he leído el libro, pero más o menos me estoy informando un poco para el programa. Y al parecer es curioso porque William Goldman es el autor del libro, que es el libro, que la novela que más éxito ha tenido en su carrera, pero William Goldman cuenta que él no es el autor de La princesa prometida. William Goldman dice que, bueno, en el libro, al igual que en la película, es el abuelo el que le cuenta la historia al nieto, en la novela William Goldman dice, hace una historia parecida a su vida, pero no es igual a su vida, porque dice que tiene un hijo gordito y no tiene ni un hijo gordito porque William Goldman tiene hija. Cuenta cómo para tener unos lazos más estrechos con el hijo, va a buscar un libro que le contaba su padre y digamos que de ahí se hizo la adaptación de la película. Siguiendo con William Goldman, una vez contado esta fricada, William Goldman, además de ser escritor, novelista, la mayoría de su reconocimiento lo ha tenido por ser guionista. Ha hecho películas como Dos hombres y un destino, que ganó un Oscar. Dos hombres y un destino, que quiero parar y aprovechar que tenemos aquí al maestro del idioma, Luigi Bercotti, que tiene una traducción magnífica, ¿no es así, Luigi? Pues sinceramente, ahora mismo no me he dado, no sé cuál es el título original de esta película. Sí, pero el título original es Butch Cassidy and the Sundance Kid, y aquí es Dos hombres y un destino. Ah, pues sí. Y además, si no lo recordáis, uno de los temas más famosillos por aquella época era Raindrops Falling on My Head, con Robert Redford, la bicicletita y la chica montada con él por la pradera, que yo creo que es uno de los numeritos más... Se han hecho en muchos programas de humor con respecto al sillín, la bicicleta... También la banda de Redford. No, es que son Paul Newman y Robert Redford. Yo sí, creo, pero el de la bicicleta... Que sea Paul Newman. Y luego después también tenemos que hablar de la magnífica versión musical de David Bustamante y Alex Casademunt, ¿no? De Hombre y un Destino. ¿Cómo? Venga, volvamos otra vez a la película, porque al final siempre que nos desviamos llega Luigi con algún dato interesante y nos hace volver al redil. Sí, sí, nos lleva a su terreno el hijo de la gran... Bueno, el tío como guionista, La hija del general, Poder absoluto, Los demonios de la noche, Maverick, Misery, La princesa prometida, vamos, ha hecho... Un puente lejano, Marathon Man. Que ha hecho muchísimo, vamos, así de películas muy... Bueno, y Todos los hombres del presidente, con el que también ganó un Oscar. Ah, Todos los hombres del presidente, ese también está bien, pues ahí también sale Robert Redford, creo. Uh-huh. Bueno, y una de las que a ti te gusta mucho, Please Ken, The Last Action Hero. Ah, El último gran héroe. ¿Cuál era el director? El último gran héroe, hostia. Y además, un director ochentero, noventero de peli de acción que te encanta. Será el... Fue igual de Alma Letal y el de La jungla de cristal o algo así, seguramente, ¿no? John McTiernan. Vamos, una cosa así. No, ahora, al decírmelo ya se me ha venido a la cabeza, pero vamos. Sí, digo, este tiene que ser el nota. Sí, también colaboró, creo recordar, en el indomable Will Hunting, una peliculita que, hombre, a mí personalmente también me gustó bastante, porque yo creo que en esa película si algo destacaba era el guión. Y bueno, pese a que aquí tenéis demonizado a personajes como Francis Ford Coppola, algún día yo creo que también tendremos que hablar seriamente de Ben Affleck. Francis Ford Coppola no. No, Francis Ford Coppola, perdón. Me ha traicionado, siempre le pone la coletilla de Coppola. No, sí. Mi sobrino. Coppola Cage. su muy sobrino. Muy bien hecho, Doc. Nicolas Cage, que es el dios del histrionismo, ¿no? Muy bien hecho. No sabía cómo meterlo en este programa y gracias, Doc, por meter a Nicolas Coppola Cage. Yo te digo, y no solamente verídico, sino que además es cierto, yo estuve un buen rato buscando cómo meter a Nicolas Coppola Cage aquí y no había manera. O sea, que también, muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias. Haz un podcast para que te hagan esto, los contenidos. No, hombre, yo por echarle un cable a Benalmádena también os digo que un señor que hace una película por la que le dan el Oscar y en esta la película se tira borracho, pues hombre, algo de mérito tiene. Mirándolo por esa parte, sí. Además que ese año las actrices que optaron al papel al Oscar a la mejor actriz hacían todas de prostitutas. Que era de Casino, Poderosa Afrodita y la de la compañera de Nicolás. Sí, la compañera en Lippi La Pega. ¿Y en Casino has dicho? Casino, Sharon Stone. Y Mira Sorbino fue la de Poderosa Afrodita, creo, ¿no? Sí, la de Woody Allen, ¿no? De Woody Allen. Bueno, pues vamos otra vez a la princesa prometida. Quería matizarle a Doc que si bien es cierto que se considera que William Goldman tiene un papel como guionista en El Indomable y Will Hunting, no está acreditado como tal. De hecho, el Oscar al mejor guión se lo llevaron Ben Affleck y Matt Damon. Y Matt Damon, ese sí. ¿Cuántos años tenía? Sí, mejor que escriba. Ben Affleck mejor que escriba, sí. Bueno, ¿y con Nicolas Coppola Cage? Pues nada, voy a hacerme yo un programa aparte que va a ser Nicolas Coppola Cage y el Ben Affleck. No, los demonizados de cine de barrio. Bueno. Ya hemos hablado del autor y del guionista. Como director, William Goldman decidió que para esta película decidió que la dirigiera Rob Reiner, porque le había gustado la película de This is Spinal Tap, un falso documental o película de un grupo que no era real, que la verdad está muy bien, muy graciosa. También es director de otras películas como Cuenta conmigo. Tira mamá del tren. Oh, clásico. Cuenta conmigo, merece revisión en cine de barra, ¿eh? Pero, Luigi, no te digo que no. Luigi, no te digo que no, pero como bien ha dicho Doc, si pasamos a los 90 o pasamos al 2000, no pasa nada. Yo no he dicho que sea ahora, no he dicho que sea el próximo. Lo apuntaré en la libreta de cosas que me importan una puta mierda y más adelante veremos si se puede hacer o no. Bueno, habíamos dicho This is Spinal Tap, Cuenta conmigo. Cuando Harry encontró a Sally, que estuvo Billy Crystal, que también aparece en esta película, Misery, que antes Plisken ha hablado de ella como en la que William Goldman también era el guionista, y algunos hombres buenos. Hay un inciso, ahí sí que el personaje merece o debe leerse la novela de Misery antes que la película, ¿eh? Sí. Si alguien no se ha leído la novela, merece muchísimo la pena, ¿eh? De Stephen King. Sí, claro. Y cuenta conmigo también de Stephen King. Sí. También. No salen ser extraños ni nada, pero sí, eso ya. La verdad es que sí. Yo no sé si lo habéis visto, pero hace poco hubo un cara a cara, un vis-a-vis entre Stephen King y exactamente cómo se llama ahora el escritor de la saga de Juego de Tronos, no me viene a la cabeza. El más el gordo. Sí, el gordo. Vale, venga, sí. Con todo lo respeto. Hagamos amigos, sí. Hemos tardado exactamente unos 10-15 minutos en insultar a un colectivo. Bueno. Y al de las prostitutas también. Perdón. Las prostitutas no se han ofendido. George R. Martin creo que se llama, ¿no? Sí. Sí, sí. Había un vis-a-vis entre los dos y le preguntaba el George R. Martin, le preguntaba a Stephen King, decía, mira, Stephen, bueno, esto así lo traduzco yo, ¿no? Yo creo que a lo mejor Luigi Bercotti lo puede traducir de mejor manera, pero le preguntaba algo así como, ¿cómo carajo hace un libro en una cosa así como unas 2 semanas? Porque yo llevo con la saga de Juego de Tronos toda mi puta vida. Y el Stephen King, la respuesta que le daba es, macho, pues déjate hacer todo tipo de escribir. Pero claro, el ritmo de novela y de obra literaria de Stephen King es que yo creo que a día de hoy no lo iguala a nadie. No sé si Corintellado, pero creo que es una temática totalmente distinta. Sí, es un poco como el Woody Allen de los libros, ¿no? No, es que había una época en la que era como churro, y aparte también el abuso de la droga y tal que hacía, y que le salían cada historia extraña y demás. Además, también, bueno, un amigo, me acuerdo de un amigo mío que puse en Facebook una vez hace un tiempo que compartió una noticia de que este hombre había escrito otra cosa o un libro que no tenía que ver con la saga, ¿no? Y mi amigo pues estaba indignado diciendo. ¿Pero qué coño hace este hombre que se nos va a morir? ¿Qué hace escribiendo otras cosas que se nos va a morir? Ponte a escribir el final de Juego de Tronos. Entonces, bueno, se distrae de la atención y así no hay forma. Yo creo que la única persona que sería capaz, y porque ha fallecido y ya no lo puede hacer, pero la única persona que sería capaz de igualarlo en producción sería John Hughes, que hacía los guiones en un fin de semana. Sí, es verdad, guiones en dos días. Claro, no llega a la profundidad de historia que Stephen King. No mete alienígenas. Volvamos, Plisken. Sí, señor. Bueno, Plisken, ten en cuenta que hoy vamos a hablar de una sola película que no creo que no llegue a los 110 minutos. O sea, que algo rellenillo tenemos que meter. Sí, bueno, no, pero si relleno, ya te digo, si solamente llevamos... El director y el guionista y ya llevamos un rato, y después cuando pongamos a hablar de la película ya tardaremos. ¿A ti que suele decirlo en todos los programas el presupuesto y la recaudación? ¿Cuántos dólares ganó y costó esta peli? Pues según aparece aquí, costó unos 16 millones de dólares y recaudó pues unos 30 millones de dólares. ¿Dólares de los de antes o de los de ahora? De los que ponen IMDb. Supongo que será al cambio ahora. Supongo que será al cambio ahora. Eso siempre me pone muy loco, lo de la... ¿Dinero del de antes o del de ahora? Pero bueno, correcto. ¡Perra gorda! Y en verdad... ¿En maravedí es cuánto es? Son 50 millones. ¿Y dracmas? ¿Te lo digo en drama o te lo digo en moneda fraccionaria del Imperio Romano? En denarios. Bueno, he comparado esta película con otras películas de año, un año arriba, un año abajo más o menos también de fantasía y demás. Y de presupuesto la verdad que esta es bajo y es casi la que más ha conseguido más ganancias. Porque, por ejemplo, comparada con Legend, que es de dos años antes, Legend costó 24 millones, por ejemplo. Dentro del laberinto, que es de un año antes, del 86, fueron 25 millones. Willow, que es de un año después, del 88, 35 millones. Y por mirar también otra película que me acordaba y que me gustaba, Lady Halcón, que es dos años antes, del 84, son 20 millones. O sea, que dentro de cosas de temática de aventura, de fantasía y demás, de presupuesto era bastante raspado, por así decirlo. Pero es la que tiene más ganancias. De inversiones y de beneficios. Sí, aunque dentro de ese mismo año, de 1987, no fue la película que tuvo más éxito. Bueno, duplicó el presupuesto en ganancias, pero no es de las películas, porque en 1987 Luigi nos puede decir que se hicieron un montón de películas. Si no te la comparo con ese año, te digo con el mismo temática parecía. Está comparando con el género. Sí, en ese mismo año, pues bueno, hubo películas de grandísimo éxito como Dirty Dancing, como Arma Letal, como Robocop, Depredador. Nuestro año. Bueno, no está mal. Los Intocables de Leon Ness, El Super Detective en Hollywood, también estuvo Arizona Baby, estuvo Good Morning Vietnam, Jóvenes Ocultos. O sea, también otra película que era... ¿Por qué me llaman bandolero si tengo ese trabuco o algo así? ¿No ¿Por qué me llaman Curro Jiménez? Eso. Ay, tú te la sabes. Veo que te gusta el cine de culto y... De autor. Autor y ensayo. Luego otra película también de ese año pues fue El Cuarto Protocolo, ¿no? Bueno, fue un año un poco bastante... Dentro del cine español, por ejemplo, la Ley del Deseo, también La Estanquera de Vallecas... fue un año bastante prolífico en cuanto a cine se refiere. Bueno, vamos a meterle mano al reparto. Protagonista tenemos a uno de los actores que salió en semanas anteriores, Cary Elwes, que hace de Wesley o del Hombre de Negro, pero no os confundáis, amigos, no es el Hombre de Negro de ese programa que presenta Pablo Motos. Ni tampoco salía con Will Smith. Ni tampoco salía con... Cazando extraterrestres. Robin Wright haciendo de Buttercup. Luigi, ¿qué significa el nombre de Buttercup? Buttercup es un tipo de flor. Es un tipo de flor así como amarilla y tal. Botón de oro pone aquí en el... Sí, pero que sería copa de mantequilla, ¿no? Literalmente. Sí, sí, sí. Pero una flor. Robin Wright, que cuando grabó la película tenía 21 añitos, y que Robin Wright era conocida porque fue la mujer durante muchos años de Sean Penn. Mucha gente conocerá a Robin Wright por Buttercup, por La princesa prometida. Otra gente la conocerá por su papel en Forrest Gump. Yo personalmente la conozco porque hacía el papel de... Creo que se llamaba Kelly, no estoy seguro. En Santa Bárbara. Madre mía, Santa Bárbara. Santa Bárbara, macho. Veo que te gusta también a ti el cine de arte y ensayo, ¿eh? No, pero esto lo tengo que explicar. Yo era más de Falcon Crane, la verdad. No, esto lo tengo que explicar. Explica. Hubo una época en la que en el cole estuve enfermo y me quedé durante una semana en mi casa y era en el inicio de las televisiones privadas, Telecinco, Antena 3 y todas estas cosas. Y por la mañana ponían Santa Bárbara. Y dentro de Santa Bárbara, que era un petardazo que no ve, Hércules Brown, la señorita Robin Wright era la mejor, destacaba porque estaba de muy buen ver y mejor tocar. Sí, además Santa Bárbara, si no lo recordáis bien, cuando empezaba una... Yo también tengo ese recuerdo, pero al más de estar malito en casa y zapear ahí en los 4 o 5 canales que había, y cuando empezaba la cabecera Santa Bárbara ponía Santa Bárbara y salía en toda una entradilla con unos primeros planos todos los actores, y siempre decía cuando terminaba esa entradilla, Santa Bárbara, capítulo... Y macho, me acuerdo que había capítulo que era 825, 826, 827. Y yo decía, pero Dios mío, ¿800 capítulos? Sí, sí, eso era más largo que los títulos de crédito del GTA. Sí, era una cosa brutal. Al final todo... Vamos a vernos la Santa Bárbara, ¿no? No veas. Sí, para hacer un cine de barro de Santa Bárbara. Vale, sí, venga, ponerlo en la lista... Bueno, para el papel de Buttercup, ¿sabéis qué actrices optaron al papel o estaban en la mente de director y guionista? ¿Nicolás Coppola Cage? No. Pues mira, para Robin Wright, creo que recordar que estaba Courtney Cox, ¿no? Estaba Courtney Cox, estaba Meg Ryan. Bueno, estaba Uma Thurman. Estaba la princesa Leia Carrie Fisher. ¡Ostras! Estaba una de las actrices que era la favorita para optar al papel, que era Son Young. ¡Ostras! También conocida como la loca las coles de Blade Runner. Y agarraron que viene en curva, Whoopi Goldberg. Venga ya. ¿Qué dices? Sí, aquí viene, pero no me lo creía. En un giro de guión totalmente inesperado. Bueno, venga. ¿Es que era por meter algún negro en la película? Sí, es que seguimos la estela de John Hughes. John Hughes nos va a perseguir toda la puta vida. Y los negros también, como sigamos. Por cierto, no sale ningún negro en toda la película. No. No, hombre, supuestamente sí, está basado en una especie como de Edad Media. De Edad Media y demás. En Europa. Serían los sarracenos, ¿no? Porque vaya, otra cosa. Sí, podía haber salido Morgan Freeman, en plan Robin Hood. Bueno, pero espérate, que para el papel del gigante Fezzik, que lo hace Andrea el gigante. André el gigante. Bueno, es que me está corrigiendo Luigi porque es el experto en pressing catch. El papel del gigante Fezzik, que lo hacía André el gigante, antes del propio luchador de wrestling, quería que actuara Kareem Abdul-Jabbar. Lo que pasa es que lo descartaron porque decían que era demasiado popular. Hombre. Igual le costaba más dinero. Hombre, sí, de todas formas. ¿Y sabéis también a quién descartaron por caro? ¿A quién? Choache. Bueno, pero Choache fue cuando pensaron en hacer la película varios años antes, al poco de hacer la novela, pensaron en Arnold Schwarzenegger, pero como no se llevó la película a cabo, no siguió el proyecto adelante, cuando realmente hicieron la película en el año 87, Choache, que ya sí era conocido, ya sí era muy caro. Pero claro, para ya había hecho Terminator el primero. Claro, ya para este papel lo descartaron casi de principio. Pero sí, tienes razón, Doc, lo tuvieron en cuenta. Otro actor que lo tuvieron en cuenta porque era muy grande en aquella época, ahora lo veis y dices tú, venga ya, este de gigante no me pega ni de coña, era Liam Neeson. Liam Neeson de gigante, hombre, pues no pega mucho, la verdad. Sí, es grande, pero no para un cuento y tal, para reflejar así una persona. Es que este tío tiene una mano que le coge la cabeza entera a la copa mantequilla. En cuanto a André el Gigante, una cosa que hay que comentar, lo primero, que bueno, aunque no era tan popular como Kareem Abdul-Jabbar, que vendría a ser como lo que podría ser ahora mismo por aquí un Messi o un Cristiano Ronaldo, ¿no? En cuanto a popularidad, pero sí era bastante conocido porque, bueno, era una de las grandes estrellas del pressing catch de aquella época. Él es francés y digamos que ¿la habéis visto en versión original o española? Yo veo original, subtitulada, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el tema del habla y todo eso. Me ha gustado. Sí, yo creo a mí personalmente me parece que gana mucho en versión original por el tema de los acentos y el hecho de que, por ejemplo, aunque el abuelo y el niño son americanos, ¿no? De hecho, son de Chicago, que se ve el merchandising en el cuarto de los Chicago Cubs y el pijama que lleva de los Chicago Bears y todo eso, ¿no? Luego el acento de todos los actores de la historia son todos como ultra británicos, ¿no? Menos André el Gigante, porque él es francés, de nacionalidad, bueno, era porque murió hace ya muchos años, en el 92, era de nacionalidad francesa. Y luego, bueno, el Íñigo Montoya, que es español. ¿En la versión española le ponen algún tipo de acento raro a algún personaje? No, normal. No. Te iba a decir que en la película original el actor tiene un acento que como que no suena como muy muy muy inglés, como si tuviera ahí algo extraño. ¿Quién? El que hace de Íñigo Montoya. Claro, porque hace de español, entonces está hablando está forzando un acento extranjero. Sí, sí, sí. Es que claro, pues he mirado, digo, a ver si el actor tiene origen, como tiene también un apellido así un poco extraño, digo, a ver si es griego. O por ahí, por eso a la hora de hablar en inglés no suena como los otros actores. Ah, vale, que es para... Sí, pues, claro, porque de hecho lo comenta en alguna ocasión, se comenta en un par de ocasiones durante la película que es español, ¿no? Y sí, eso sí. De hecho, una de las cosas es, dice, te doy mi palabra de español, y dice, no. Lo siento, pero he conocido a demasiados españoles ya como para fiarme, ¿no? Sí. Y o sea, habrá conocido a los de Calle Génova o algo así, ¿no? Pero bueno... Oye, una cosa que yo quería preguntarte, Luigi, tú que manejas bien el tema de los idiomas. He estado leyendo que el papel de Vicini, sí, en un primer lugar se lo iban a dar a Danny DeVito y al final lo cogieron un actor irlandés, que es el que lo desarrolla en la película, y sí, por lo visto el tío estaba bastante acojonado de pasado el casting porque tenía que hacer un acento siciliano. Yo es que no la he visto en versión original, pero por lo visto el tío se lo intentó currar bastante y intentó hablar un inglés como con acento italiano, siciliano, porque... Bueno, yo creo que más que italiano en sí, sería como italoamericano, es decir, yo a él no le veo un acento extranjero, es decir, yo le veo, pues, a lo mejor puede ser un acento más italoamericano y tal, y bueno, sí, él de hecho lo comenta también, ¿no? Como una de las cosas más que todo el mundo sabe, no te metas con un siciliano cuando está... Tu vida en juego, sí. Cuando está en el combate dialéctico. Sí, que el actor es Wallan Shawn, que hace el personaje de Vicini, del trío que secuestra a Buttercup. Ya hemos hablado que estaba André el Gigante, que era el forzudo, Vicini, que era el jorobado. En el libro, en la película no aparece tanto jorobado, parece más pequeñito, que era el inteligente, el siciliano. Y luego estaba, que ya lo hemos nombrado un poquito de pasada, Mandy Patinky, que hacía de Íñigo Montoya. Mandy Patinky, que es conocido por los fans de Homeland. Como Saul. Sí, exactamente. Que Saul yo, Berenson. Que yo viendo la serie, cuando de repente leí por ahí que era que era Íñigo Montoya, me quedé, vamos, con el culo torcido, como dice Benal Madelman. Y bueno, una cosilla, lo que iba a comentar de André el Gigante, que al final entre unas cosas y otras nos hemos desviado como es nuestra costumbre, su doble, André el Gigante medía, creo que en torno a 2,20 o por ahí, su doble medía un pie menos, es decir, que medía aproximadamente unos 2 metros por ahí, es decir, era una persona bastante, bastante más pequeña. Y luego, como era francés y no era de idioma, vamos, no era hablante nativo y tal, su inglés supongo que sería un poquito regulero, le tuvieron que hacer una transcripción fonética de todo el guión para que él pudiera recitarlo como si fuera un papagayo, vaya. Sí, no, y además que en aquella época André Gigante tenía una enfermedad y estaba malito el pobre y se le olvidaba, y además de tener el papel para la transcripción fonética directamente, sí, y luego, se le olvidaban los papeles y le hostiaban. Sí, los compañeros y da cosica, que es el tío, tú lo ves la cara del tío, que es súper bonachón. Y estaba muy grande, sí, da hostias como panes con la mano, pero estaba malito, estaba enfermo, ya no tenía fuerza. El hecho de que necesitara un doble era porque tenía la espalda bastante destrozada, ¿no? Entonces, para las escenas en las que tenía que hacer saltos y tal, pues le buscaron al doble, pero que luego el doble, bueno, era bastante más pequeño, pero claro, la magia del cine, pues hicieron que no se notara. Ajá. Pues al parecer el gigante este era bastante buena gente. En el rodaje, cuando hicieron los exteriores y tal, están hechos en Inglaterra. En el Reino Unido, y cuando hacía frío y tal, por lo visto dice que el André, como tenía unas manos ahí que eran increíblemente grandes, dice que le tapaba la cabecilla a la prota, a la Wright, para que no tuviera frío o algo así, pone por aquí, ¿no? que parecía que era súper buena gente. Como decía mi compañero de piso, ¡es buen ejillo! ¡Buen ejillo! Bueno, seguimos con el reparto, vamos a terminar ya rapidito. Hemos hablado de los protagonistas, de Wesley y Buttercup. Ya hemos hablado también del trío de raptores, que hacía Mandy Patinkin y Íñigo Montoya. Wallace Shawn hacía el italiano siciliano Vicini, y de André el Gigante, que hacía del gigante Fezzi. Luego tenemos a Chris Sarandon, que hacía del príncipe Humper Dean. Nada que ver con Susan, supongo, ¿no? No, es el marido. Bueno, era el ex marido de Susan Sarandon. De hecho, amigo. Susan Sarandon cogió el nombre por su marido. Ah, amigo. Ah, pues mira, curiosidad. Uh-huh. Luego, como el abuelo que cuenta la historia al niño, tenemos a Peter Falk, que no lo conoce en su casa, pero sí. Uh-huh. Colombo, sí. Y el nieto, que es Fred Savage, que es el chico de aquellos maravillosos años. Que yo me acuerdo que vi la película porque... vi la película en televisión y tal, y vi el pavo de aquellos maravillosos años, y digo, hostia, la serie, digo, vamos a verla, y digo, bueno, esto qué cojones es, que no me acuerdo ni cuándo vi la película, ni cómo, pero sí me acuerdo que lo que me enganchó fue ver a Kevin Arnold. Me pasó en Almadena exactamente lo mismo, recuerdo, no, tampoco recuerdo cuándo la vi, pero recuerdo que estar haciendo zapping, yo creo que típica película de sobremesa y tal, y ver al niño de aquellos maravillosos años, que yo por aquel lado veía la serie, y digo, ¿esto qué es? ¿Qué hace aquí con Colombo? Y empecé a ver la película. Esto pinta mal, ¿no? ¿Qué hace el niño de esta serie con Colombo aquí en un cuarto los dos? Imagínate, Andrés, claro. Gigante, Colombo, el niño de aquellos maravillosos años. Bueno, luego... faltaba que le dijera, ¡Chechu! Oye, señor Matías. El que hace del príncipe Humperdinck, el Chris Sarandon, el ex marido de Susan Sarandon, este hace la voz de Jack Skeleton en Pesadilla antes de Navidad. No me jodas. Sí, aparece por aquí. Yo sé que el tío salía en una película que era Noche de Miedo, de vampiros y tal, ochentera. Y ahora estaba mirándola, como hemos hablado tanto de él, estaba mirando un poquillo su carrera y aparecía eso. Aparecía la voz de Jack Skeleton en Pesadilla antes de Navidad. Así que mira, la verdad es que el tío tiene una voz así profunda. Es que no la he visto en versión original. Y de este actor también, de Chris Sarandon, pues hay que reseñar que le dedicó una canción Lolita, ¿no? Sarandon ganó a comer. Joder, macho, la bola del oeste. Bueno, sí. Vamos a terminar con el reparto con con Christopher Guest, que hacía del conde Ruger, de los seis deditos. Y ya por último, la única persona ya que quedaría... ¿Tiene familia en el pueblo? ¿El conde Ruger? ¿Con los seis dedos? Es verdad, bueno, hay una familia ya de los seis dedos. Bueno, eso es un chiste micro segmentado. Vale, pues ya está. Que luego estamos dando datos sobre nuestros orígenes. Que luego era que también tenía algo que ver con la madre de Tamara, que era Margarita Seis Dedos, ¿no? También, también. Bueno, y tenemos Christopher Guest, de la familia Six Finger, y ya por último menciona a Billy Crystal, que Billy Crystal hace del milagroso Max. Oye, a mí no me hace ni puta gracia, ni nunca me ha hecho puta gracia Billy Crystal. ¿A vosotros os gusta este tío? Yo es que solamente he visto el trocillo este en esta película de él, y la verdad que algo de gracia me ha hecho la versión inglesa. Hombre, me ha hecho gracia. No he visto nada más de... ¿No has visto la película esta de Una terapia peligrosa con Robert De Niro y eso? ¿Esa no la has visto? No. ¿No? Bueno... Los hielos de la Super Bowl. ¿El qué, perdón? Que he escuchado ahora mismo los hielos de la Super Bowl. Esto es cine de barra. Hay que tomarse un liso fresquito. Pues no sé, a mí, bueno... Y no, iba a decir que Billy Crystal, pues bueno, yo tampoco le seguí demasiado su trayectoria. Yo cuando vi Una terapia peligrosa la vi en español y tal, y bueno, tampoco era él el personaje más cómico, ¿no? Que era más bien de Robert De Niro. Así que bueno, sí sé que es un tío que tiene mucha fama allá en Estados Unidos, sobre todo como cómico, haciendo stand-up y todo eso, que presentó muchísimos años las ceremonias de los Oscars y demás, pero la verdad es que no tengo demasiada opinión al respecto. Sí, Doc, que querías comentar. Que te interrumpí, perdona. Bueno, yo lo que pensaba con respecto a lo de Billy Crystal, me da la sensación, siempre me da la sensación que el típico cómico norteamericano anglosajón, que creo que como hace mucha gracia allí, pero aquí en España, no, yo creo que extrapolándolo sería como si tú lanzas allí a Chiquito de la Calzada, no sé, creo que no le haría allí ni puta gracia. Que por cierto, hoy es su cumpleaños número 85. Sí. ¡Felicidades, Chiquitor! ¡Chiquitor! Bueno, hoy, cuando lo estamos grabando, cuando lo estoy escuchando, ya no será su cumpleaños, pero bueno. ¿Será su santo? ¿Será su santo? ¿Su santo por qué? Será San Luca Grishander. Bueno, y ya para terminar con el repartidor de punto final, este también. Una vez más, por terminar por tercera vez con el puñetero reparto. Ya para comentarle al experto en idioma, en especial en lengua inglesa, a Luigi Bercotti, aparece como clérigo Peter Cook. Sí. ¿Conoces Peter Cook? Peter Cook, al parecer, es un actor de comedia muy conocido en el Reino Unido. ¿Te suena o sabes de algo? No, ahora mismo así por el nombre no. Y otra pregunta. Peter Cook hace un papel de clérigo y en la versión doblada... ¿Matrimonio? Habla así, como dice Doug. Este matrimonio... ¿En la versión inglesa tiene algún acento raro? Sí, en la versión inglesa lo que hace un poco más es como con frenillo. Sí, no, y una voz también muy chirriosa, muy... Sí, aparte, sobre todo lo que hace mucho, no solamente él, sino también el rey y los personajes estos son... Es que exageran muchísimo el acento británico, ¿no? Lo hacen como un acento británico muy pasado de moda, como muy estereotipado de lo que para un americano suena un acento británico y demás. Y bueno, y lo que hace en cuanto al defecto de dicción que muestra esta persona pues, en la película, pues forzan un poquito como lo que sería el tema de las R's más que las Z's. Sobre todo el prota, el Cary Elwes haciendo de Wesley, es verdad que pronuncia de una manera, joder, súper clara, súper marcado. Y demás, en plan muy, muy, muy británico. No, que os comentaba que aparte de que Cary Elwes es inglés, no sé si os habéis dado cuenta en la película y sobre todo en alguna secuencia en primer plano, tiene un estrabismo importante, sobre todo los izquierdos. Vamos, que mete los izquierdos para dentro un poquito. Es trábico, ¿no? Es trábico. Trábico. De trábica, leche, que es de trábica. Venga, Doc, no le hagas caso a Luigi, al troll número uno de cine de barra, que tenemos el troll en casa y tírale y cuéntanos la sinopsis de la película, porque llevamos un rato hablando de toda la película, pero no le hemos contado a la gente de qué va, aunque todo el mundo lo sabe ya a esta altura, no, de 30 años. No hemos hecho todavía ni un solo spoiler. No. La película va de, en líneas generales, va de que un chico está malo en casa, el abuelo aparece, uno quiere contar un cuento, es un cuento que él le contaba al papá del chico y ahora se lo quiere contar al nieto. Y bueno, la novela pues es un cuento infantil, no tiene ningún tipo de, digo infantil porque no tiene ningún tipo de connotación de, pues, ni de violencia, ni sexual, un cuento muy blanco. Y hay una primera historia de amor entre una guapa y un guapo en el campo, todo muy idílico, todo muy bonito. El chico se decide hacer algo así como las Américas, se decide embarcar, tiene un ataque pirata, lo dan por muerto, hay 5 años ahí de compás que no... que no aparece, que la chica lo da por muerto, y pues el rey, el príncipe del reino de tal, se decide casar y tiene el derecho de decidir con quién se casa y decide casarse con esta chica. Entonces, de repente, a esta chica la capturan tres malos malotes, que son André el Gigante, el Siciliano y Íñigo Montoya. Y bueno, empiezan ahí un intento de fuga con la princesa para dar pie a una guerra entre dos reinos. A la princesa la han raptado los soldados del reino de al lado para que iniciara una guerra y tal. Pero aparece un hombre, el hombre de negro, un enmascarado, que quiere conseguir de nuevo re-raptar a la princesa de las manos de estos tres malotes. Y bueno, ahí empiezan una serie de vicisitudes en un viaje de aventuras con batallas de espada, a caballo y un montón de historias. Y yo creo que no voy a dar más detalles de lo que es la sinopsis de la película, porque van pasando cosas, se va desentrañando un poco el porqué de los personajes, pero bueno, al fin y al cabo, un cuento infantil, un cuento entretenido, yo creo que bien contado y que distrae mucho. Hombre, evidentemente lo que me distrajo cuando tenía la vería con 12, 13 o 14 años, pues no lo que me distrajo el otro día cuando la revisioné, pero bueno, la verdad que para mí ha tenido un punto de nostalgia. Hacía muchos años que no la veía, yo creo que sí la he visto 2-3 veces no más, y la verdad que a mí me ha gustado visionar de nuevo. No esperéis otra cosa que un cuento infantil, no esperéis otra, no es ni siquiera una peli clara de aventura ni nada, pero bueno, se ve, la verdad que se ve. Yo difiero un poquito contigo, a mí sí me parece una peli de aventura, y a mí no me da la impresión de que hayan pasado muchos los años por ella. Ahora voy a preguntar a cada uno qué impresión va a dar en esta revisión, pero para mí no han pasado los años porque, vale, los efectos especiales, como he dicho antes, la introducción de los roedores de aspecto gigantesco da grima, porque es un tío metido en un traje de rata, pero en aquella época era exactamente igual de cutre. O sea, en aquella época no es que lo vieras y dijeras tú, hostia puta, qué efectos especiales. No, en aquella época era cutre salchichero. Y ahora es cutre salchichero. A mí no me ha parecido A mí no me parece que sea una película que haya envejecido mal. A mí me da la impresión de que está súper bien. Lo mejor de la película son los diálogos. Tiene unos diálogos que en cualquier época funcionan bien. Y no solo por el de hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Tiene un montón de frases y un montón de diálogos que son la repera. A mí me ha divertido. Me ha divertido tanto que en la revisión no me la he visto una vez. Me la he visto 2 veces. Es que bueno, el guionista es bueno. O sea, quiero decirte, el tío ha hecho guiones importantes y de películas buenas. Se supone que basado en un libro que he escrito por él, se supone que el guión tendría que ser bueno también. Sí, sin embargo... fuera de grabación, tú personalmente has dicho que no te gustaba. No, te he dicho, no, yo te he dicho, no, y la verdad que no me... Sí, sí, sí, sí. Le podría un 5.5 o algo así. Lo que te quiero decir es que tiene frases... Bueno, es que a mí dijiste 6, dijiste 6. Venga, pues 5.5. A mí es que lo que me revienta es la música. Bueno, es que no puedo con la música. Bueno, espérate, a ver qué opina Luigi y ahora hablamos de la música. Venga, sí, déjame a mí al final. Bueno, pues a mí, yo la vi cuando era chaval, la vi en alguna ocasión. Tampoco es de las películas que he visto recurrentemente desde entonces, ¿no? Por ejemplo, no es un Willow, la he visto más veces, o bueno, otro tipo de películas, o incluso Lo Cunis, ¿no? pero sí, una película que vi en su momento, me gustó y tal, y ahora cuando la he visto, pues bueno, también tiene su encanto, ¿no? Tiene un poco el factor nostalgia y demás. Tiene, como decía Benal Madelman, tiene una serie de frases que son bastante, bastante legendarias y que han quedado para la posteridad. Pero bueno, no sé, yo sí la veo que se ha quedado un poco... Sí, me la recordaba como con más aventuras. La recordaba un poquito más dinámica, la verdad. No me ha disgustado, pero la recordaba mejor. Bueno, Plisken, ¿qué querías decir de la banda sonora? Y nos metemos ya de lleno a hablar de la banda sonora antes de hablar de la cena. Que yo la película, cuando la vi, ya fue entera. A lo mejor de pequeño vi algún trocillo, pero no la vería entera. Y cuando la vi es que ya era más mayor. O sea, sé que a mí no tengo un recuerdo de ella ni de nostalgia ni nada de eso. Y sobre todo, cuando la he vuelto a ver, lo que me revienta, pero hasta la saciedad, es la musiquita, la banda sonora, que aunque esté hecha por Mark Knopfler o todo lo que tú quieras, pero cuando está en la persecución del caballero negro que va detrás de la princesa, con los tres secuaces estos, cuando se ven ellos corriendo, ese efecto de trompeta, de teclado Casio PT-10, no puedo. Y me he dado cuenta que ha sido eso, básicamente, bueno, salvando tres o cuatro cosillas más, la música, no puedo con ella. Sí, a mí tampoco me gusta la música. La música de Mark Knopfler, como ya has dicho, y del difunto Willy DeVille, el de Demasiado Corazón, que por cierto, Mark Knopfler hizo la banda sonora porque Rob Reiner le pidió a Mark Knopfler que hiciera la banda sonora de la película, y Mark Knopfler en plan troleo le dijo: sí, yo voy a hacer la banda sonora, pero porque me ha gustado mucho Spinal Tap, pero te voy a hacer la banda sonora siempre y cuando metas la gorra de Spinal Tap en la película. Y entonces Rob Reiner dice: bueno, si esto es una peli de medieval y caballero, princesa y tal, ¿cómo lo meto? Y al final lo metió en el cuarto donde está el chaval ahí como maloso, está en su cuarto, y cuando viene el abuelo se ve de fondo la gorra de Spinal Tap, y llegó Rob Reiner y le dice a Mark Knopfler: oye, mira, Mark Knopfler, que ya he metido la gorra, que mira que está allí. Y dijo Mark Knopfler: bueno, pero tío, si te estoy troleando, que era coña. Pero bueno, ahora ya tienes que hacerla. Ahora ya tienes que hacerla. A mí me pasa como a ti, Plisken, que la banda sonora, aparte del tema principal, que lo canta Willy DeVille. Pero es que el tema principal, hay parte, pero sobre todo los efectos sonoros, para acompañar, sí, a la acción. Sí, hay veces que la acción también, lo que ha dicho Luigi, que no la ve tan dinámica, que hay veces que cortan, te meten una secuencia, y tú dices: joder, podía haber dejado la otra, porque era más interesante cómo se iba a decir, y la que has metido en verdad da igual si la ponías después, porque en otra parte del castillo haciendo otra, sí, cosa. Sí, el score deja mucho que desear. Otra cosa es que tú te escuches la banda sonora en tu casa con la música y digas tú: hostia, qué música más guapa, qué canción más... Pero lo que es acompañar la película, digamos que solamente eso, lo acompaña, lo sigue, es una banda sonora discreta, o incluso, si me apura, tirando para arriba, bien, está bien, normal, pero no es nada del otro mundo, y no me extraña que digas tú que te saque. Por ejemplo, en la escena, hay tres escenas: una cuando en el pantano de fuego, cuando le pincha a la rata, es cada vez que pincha escucha ching, ching, ching. En el castillo, cuando está tocando a la puerta Íñigo Montoya, intenta abrir la puerta y le pega con el hombro, luego llega André el Gigante y le pega el palmetazo y le tira al suelo, exactamente igual, es cada vez que pega un golpe, es ching, ching. Y es lo que tú dices, no suena a lo mejor una trompeta, no suena a orquestar, suena al puto PT-10, al puto teclado tecno de mierda. Claro, es que lo comparas, por ejemplo, yo que sé, con otras películas, la que he hablado antes, de Willow, Legend, Dentro del laberinto, y es que eso sí tienen una banda sonora potente. Claro, la banda sonora de Willow mola que te cagas. Willow, claro, es espectacular. Bueno, también entiendo que la producción y el dinero que se gastaron es mayor, pero que a mí eso, ya te digo, que sobre todo lo que me hay partes que me gustan, como que el abuelo que le cuenta el cuento al niño, que no deja la videoconsola y tal, y al final se engancha, esa parte me gusta, pero pues eso, la música, lo de la barra de gimnasia en el duelo de la espada, muy bien camuflada, también me llamó la atención. La rata del pantano, madre mía. Hombre, el pantano, tío, es que... O sea, la peli tiene 15 millones, tiene muy poco presupuesto. Tiene con 15 millones, comparado con estas películas, es poquísimo. De hecho, si te fijas, la mayoría de los actores son de series. No son actores conocidos de películas. ¿Qué es lo que pasa? Que con tan bajo presupuesto, efectos especiales poquísimos, música deja mucho que desear, pero ¿qué le va a decir? Pero te digo otra cosa, quitando Willow, de las que te has nombrado, esta es la que más me gusta, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí. No, yo a mí esta es la que menos me gusta de todas las que he nombrado, pero bueno, ya sobre gusto, ya sabemos. Pero bueno. Que por cierto, una pregunta de trivial. A ver. En general, a los tres. Y el que acierte tiene un regalo personalizado. Pero que no sea una canción ni el disco de los sobrados, por favor. No. Esta vez está más currado. Bueno, la película, al parecer, tuvo una nominación a los Oscars. ¿Qué categoría, en qué categoría fue nominada? Sorpréndelo. No, venga, intentar buscarlo, adivinar o lo que sea. ¿Diseño de producción? ¿Eh? No. ¿Fotografía? Tampoco. ¿Guión? No. ¿Mal? ¿Otra vez? Venga, una pista, es algo relacionado con el Sultano Swing. La banda sonora. No, dentro de la banda sonora, joder. ¿Mejor canción original? Eso, venga, estuvo nominada. Perfecto, bueno, pues nada, al que ha acertado, que ha sido Ben Almadelman. No, ha sido la B, hemos dicho la B, ¿no? Sí. Bueno, vaya, sí, al final voy a decir el regalo que tenía para cada uno de vosotros. A ver, venga, a Ben Almadelman, pues una muñeca a escala real de la muñeca Jasmine de Aladdin, la película de Disney, que cuando la aprietas en el ombliguito dice una frase, que eres el ladrón que ha robado mi corazón. Bueno, mira, ahora en la sección de los oyentes vamos a hablar de los comentarios de la gente que nos ha escrito y que nos ha dicho qué le parece el programa y tal, pero creo que viene a cuento con lo que has dicho. Hacer un pequeño adelanto y Luigi Bercotti tiene un comentario de una persona que ha escuchado nuestro programa. Y adelante, Luigi Bercotti. Sí, nuestro oyente José, ¿no? Un fiel oyente que lleva oyéndonos desde la friolera de un programa. Y bueno, lo que nos ha dicho es que está totalmente de acuerdo con las opiniones vertidas por Ben Almadelman en cuanto a la primera. ¿La opinión es pervertida o vertida? Es que no te escucho bien. Buen apunte. En las pervertidas opiniones vertidas, vale, por Ben Almadelman, ya que dice que Jasmine es la que tiene su aquel, tiene su morbo y que es la única que sabría bailar twerking. Sí, ¿no? Por cierto, he recibido un correo electrónico un poco ofensivo de una asociación de defensa de princesas Disney, que es que la estamos tratando como objetos sexuales y demás, y que esto no puede ser. Os lo digo para que lo sepáis, que estamos ofendiendo a la gente. No, sin problema. ¿Qué? Otra cosa, mira, que voy a decir los regalos que había para cada uno. Para Luigi había una gorra de Chimo Bayo firmada por él. Y para Doc, pues era un vale por 10 copas en el lujoso y súper conocido bar de Granada, que es el Cebolla. Bueno, tenemos que hacer aquí un inciso y comentar que Doc ha tenido una urgencia médica y ha tenido que dejarnos por el programa de hoy. Pero que dice que por lo menos lo ha intentado, que sabía que iba a ser muy difícil, que lo ha intentado. Yo estoy seguro, te lo prometo, estoy seguro, Plisken, que estará muy contento por recibir el regalo del Cebolla. Aparte, como todo el mundo sabe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, que es un poco como el Cristo este que más le gustaba a Don Manuel Ruiz de Lopera, ¿no? Que era el Cristo del gran poder y de la gran responsabilidad, ¿no? Hay otra cosa, ¿sabes cuáles son las dos vírgenes más principales de Sevilla, no? ¿Cuáles? La Macarena y la Mujer de Lopera. Bueno, antes de que nos cierren el canal, vamos a empezar a hablar de la escena favorita de la película, Y de, o sea, de la escena favorita y de la escena en general de la película. ¿Qué os ha gustado de la peli? Porque yo tengo un montón de escenas, porque ya digo, hay un montón de frases, hay un montón de escenas, y yo me tiraría ahora hablando. Como también dijo otro amigo tuyo, Luigi, dice, Hotshot, hacéis un programa de 2 horas y pico de una película que dura 1 hora y 20. No, sí, lo que, bueno, precisamente fue también José el que cuando vio la duración del programa me dice, me comentó, dice, hay que ver, las dos películas juntas duran menos del tiempo que estuvisteis hablando de ellas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene nuestra capacidad de irnos por los cerros de Úbeda, ¿no? En cuanto a las mejores escenas y las frases más míticas de la película, bueno, pues en primer lugar hay que mencionar la más célebre, ¿no? Que es la frase de... ¿Luis? No, bueno, yo iba a hablar de la de Íñigo Montoya, de hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Sobre esa frase hay que comentar un par de cosillas, un par de curiosidades. En primer lugar, que Rob Reiner le ofreció a Mandy Patinkin cualquier personaje. Es decir, tú eliges el que tú quieras y ya está. Entonces, pues, Patinkin eligió a Íñigo Montoya en parte precisamente porque su padre había muerto un poquito antes de hacer el rodaje, ¿no? Y entonces, pues bueno, le sirvió como motivación y eso, ¿no? Entonces, pues él mismo se decía a sí mismo que si encontraba al hombre de los 6 dedos, que su padre volvería a la vida, ¿no? Y de hecho dice que cuando por fin le hincaba la espada al malo de los 6 dedos, ¿no? Dice que él se sentía como si estuviera matando al cáncer que mató a su padre, y que por un momento, pues, su padre estuvo vivo, y que el cuento de hadas, pues, para él vino, pues se convirtió en realidad. Y luego otra cosa también es que el director de la película, Rob Reiner, se cruzó con un capo de la mafia que se llamaba John Gotti, y seis de sus... Joder, John Gotti, no vea, personaje. y iba con 6 de sus esbirros, ¿no? Y en un restaurante de Nueva York, y uno de los esbirros le miró y le dijo, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y todo el mundo empezó a descojonarse. No sabemos si Rob Reiner se rió también o si se acojonó de mala manera, porque vamos. No tiene guasa el mafioso. Lo que pasa es que cabrón, macho. Bueno, sobre esa escena, decís que la rodaron sin doble. Tanto Gary Elwes como Mandy Patinkin lo hicieron sin doble, salvo el tirabuzón que hace el Gary Elwes allí en plan gimnasia rítmica en la barra. Bueno, pero tú hablas entonces del duelo entre el hombre, entre Íñigo Montoya y el hombre de negro. No, yo hablaba de cuando mata al mal, de cuando se enfrenta con el hombre de los 6 dedos. Con el hombre de los 6 dedos. Vale. Sí, la famosa frase que hay en camiseta que sale en Big Bang Theory, creo. Una camiseta que lleva Sheldon. Sí, que es un camisetón. La escena esa de lucha mítica, cuando terminan de subir por los acantilados de la locura, que está rodado en Irlanda y en el Reino Unido. Bueno, creo que esa escena en concreto en Irlanda, pero bueno, da igual. Aquí aparece, perdona, se rodó casi todo o prácticamente todo. La mayor parte de la película fue filmada en Inglaterra. A lo mejor las partes que hay como esa está rodada dentro de una nave, porque en verdad ahí no hay paisaje, y aparte sí se ve cómo está pintado y tal. No, es lo que te digo, que es lo que iba a decir, que... Hombre, que las piedras son de goma espuma. Sí, sí, que como era por eso, que como la escena lo rodaron sin doble y los dos aprendieron esgrima, tenían su especialista que le decía cómo tenían que luchar, el especialista... La coreografía, vaya. La coreografía de esgrima, y ya sabemos los que hemos visto la película que empiezan los dos a luchar con la mano izquierda y luego se pasa la espada a la derecha. La escena está rodada íntegramente con la mano derecha, y para que no se notara, lo que hicieron fue duplicar el escenario simétricamente para que cuando grabaran con la mano derecha, luego la invertían y parecía que estaban luchando con la mano izquierda, pero en realidad estaban luchando los dos en todo momento con la mano derecha. Por cierto, otra curiosidad, ahora que han mencionado los acantilados de la locura, el actor siciliano que hacía de personaje siciliano tenía un vértigo de morirse, vaya, tenía un pánico a la altura enorme y mientras estaba subiendo con los otros dos actores, André el Gigante, precisamente, que hemos hablado de lo bonachón que era, pues le iba dando así como golpecito reconfortante diciéndole que le iba a cuidar de él, para que estuviera un poquillo más tranquilo. Pues la escena de lucha, al parecer, los que la coreografía y enseñaron a los dos actores participaron también en escenas de Star Wars y demás, vamos, que era gente que sabía, aunque a mí no me gusta la escena de lucha, la verdad. Bueno, a mí me encanta, a mí me parece estupenda, además es que no tienen doble. Y además que hay una relación con el libro, porque en el libro Íñigo Montoya cuenta en primera persona cuando está luchando, que ahora utilizo esta técnica, ahora utilizaré esta, y la llevan muy bien a cabo en la película diciendo, te atacaré con la técnica tal, pues tú te defenderás con esta técnica, evidentemente, y no sé qué, no sé cuánto, y eso está muy bien llevado. A mí me encanta la escena, para mí es mi escena preferida, y no solamente por la lucha en sí, la coreografía, sino por el debate que tiene entre los dos. A mí me recordó a Monkey Island sí. Uno, cuando están diciendo el combate de espada y de insultos, me recordó a eso, y me pareció me gusta la charla que tienen entre ellos, eso sí me gusta. Ahora, el combate de espada, es que ya te digo, como la vi ya mucho más mayor, yo es que me quedo con escenas de espadas de otras películas, que las veo más, me gusta, son más salvajes o lo que sea. La charla previa está muy bien, sí. La charla previa que cuando... Tiene, yo le decía al Monkey Island. Pasa que en vez de insultos así raros, pues era eso, la defensa y tal, pero la verdad que sí que... Esa parte sí me gusta la charla, el combate en sí, ¿no? Luego, bueno, otra frase también muy que se ha hecho bastante conocida y que incluso tiene su propio meme, ¿no? Por internet, es la que dice Íñigo Montoya también al personaje siciliano, ¿no? Porque el personaje siciliano a cada momento está diciendo ¡esto es inconcebible! ¡Esto sí, es inconcebible! Porque cada vez que probable que le ha ganado a Íñigo Montoya, esto es inconcebible, que le ha ganado a Andrés Gigante, esto es inconcebible. Y entonces pues le dice Íñigo Montoya, utiliza constantemente esta palabra, sigue utilizando esta palabra una y otra vez. Esta palabra creo que significa otra cosa distinta a la que tú crees que significa. Y esta palabra pues también... O sea, lo que es esta frase se ha convertido en un meme de internet, ¿no? Que se utiliza bastante, pues, en discusiones en Twitter, en foros y demás, vaya. Sí, es que esta película es una película de frases, ya lo digo. O sea, es una, para mí es de aventura, aunque Doc y tú, Plis, que no lo consideráis tanto, no ha gustado, bueno, no ha gustado, no lo consideráis de aventura, lo consideráis de amor. Yo la considero incluso una parte de comedia. No, sí, tiene muchas cosas de comedia. Sí, es lo que quiero decir, tiene muchas frases de comedia. Por ejemplo, cuando Wesley deja inconsciente y gana a André el Gigante y le dice, bueno, no me gustaría tener el dolor de cabeza que vaya a tener cuando despertéis. Y le dice, soñad con enormes mujeres. Y tiene un montón de frases... Como cuando entra en el pantano de fuego y dice, no sobreviviremos, esa tontería, lo dices porque nadie lo ha logrado antes, o nadie lo ha logrado nunca. Tiene un montón de frases quedan súper bien. Otra frase que cuando están buscando al hombre de negro en el bosque, y le dice, no me acuerdo quién a quién, dice, pero que estamos buscando al hombre de negro, pero si es que no sabemos dónde está, y le dice el otro, no me vengas con frivolidades, ¿sabes? Como diciendo, da igual, hay que encontrarlo. El otro dice, pero si no sabemos dónde está, ¿cómo lo encontramos? Dice, eso es irrelevante, es cosa. Decirlo. O cuando, por ejemplo, cuando van a hablar con Billy Crystal, con el que hace Milagro, con Max el Milagroso, y le dice, empiezan a tocarle la puerta, a decir, no, tienes que ayudarnos y tal. Y dice Billy Crystal, oye, que dejadme en paz, no me toques los cojones, o llamaré a la Brigada Brutal. Y salta entre el gigante, soy de la Brigada Brutal. Y dice, el otro dice, sois la Brigada Brutal. Por cierto, hablando de Billy Crystal, del personaje de Billy Crystal, otra cosilla que hay que comentar es que la parte de Billy Crystal se rodó durante 3 días. 10 horas cada día, ¿no? Y el tío no repitió el mismo chiste en todas las horas de rodaje, no repitió el mismo chiste. Siempre iba cambiando, improvisando, variando. Y de hecho, el mismo director, Rob Reiner, se tenía que salir del set, se tenía que salir de la habitación, porque es que se partía la polla. Estaba cada vez que... Sí, pero no solamente eso, sino que Mandy Patinkin, Íñigo Montoya, tuvo una, no sé si fue una fisura en una costilla o algo, de aguantarse la risa, de partirse la caja, que durante la cena de acción y tal no tuvo ningún problema, ninguna lesión, y tuvo una lesión de reírse por los chistes de Billy Crystal, aunque a mí personalmente no me hace ni puta gracia, pero bueno. Hombre, a mí la parte que es la que dice, es que la parte que más me gusta básicamente es el trocillo de Billy Crystal, la verdad, que dice que le van a torturar, salta así, córtame con un folio y échame limón. Y después también hay otra parte que dice... Eso en la versión española, en la versión doblada, no viene, no sé a qué te refieres. Y en la versión inglesa también hay otra cosa, se pone cosas buenas que hay en la vida, se pone, el sándwich, no sé qué, tomate, pollo, tal, sí. Eso sí que está bueno. Eso sí es parecido. ¿Y qué chiste tiene en la versión original? Porque la versión doblada dice, cuando le mete el fuelle en la boca y echa la aprieta el abdomen a Wesley, que está muerto, y dice, ¡amor verdadero! Y dice, ha dicho amor verdadero, qué cosa más pura hay que eso. Y dice, no ha dicho amor verdadero, ha dicho farolero. No. En la versión original, ¿qué dice? No recuerdo ahora mismo. Ah, yo tampoco, pero no en la versión original. Recuerdo. Sí, que llega después, sale la mujer sí. Y le dice, ¡mentira! Verdadero, no te escucho, no sé, aquí no hay nadie hablando, no te escucho. No recuerdo tampoco, pero me acuerdo de eso, de lo que le decía del sándwich y... Que por cierto, en ese momento, Billy Crystal, así maquillado y tal, me recuerda al cuentacuentos. Jim Henson. Muy buena serie, la verdad. Y otra cosa que me gustó del chiste de Billy Crystal es cuando le da la pastilla y todo, dice, tiene que tomársela en 15 minutos y en una hora que no se bañe, vaya que se le corte la digestión, como nos decían nuestras madres cuando íbamos a la piscina. Oye, mira, ven al Madelman, no te metas en la piscina hasta dentro de 2 horas, vaya que te dé un corte de digestión. Y otra, otra frase cuando dice que lo van a enviar a Australia, que está llena de ladrones, supuestamente la Edad Media. Y Australia, pues en la Edad Media no creo yo que hubiera muchos ladrones. La verdad que ahí se colaron un poco, pero bueno. Voy a decir una parte que no me gusta. A ver si... Venga, venga. Tío, ¿cómo se rinde el malo? Dice, vamos a hacer un duelo a muerte. Dice, no, al olor, a pain. Y empieza a contarle... En español es combate sufrimiento y para mí también es la peor escena de la película. Pero, y cuando... Vale, que el otro es un cobarde, pero si eres un cobarde... Y el otro, supuestamente el pirata Robert, que es súper cruel y es súper bueno con la espada y tal. Si el tío se levanta y va a plantarte cara, te vas por la puerta que tienes abierta detrás. No te sientas como un perrillo a que te pongan las correas. Es que yo eso lo vi súper, no sé, súper mal. Muy forzado. No lo entendí. Poco realista. No, ¿sabes? O que huya y se pega con André el gigante que estaba detrás, por ejemplo. Pero claro, a lo mejor ya André no podía ir a buscar los caballos, no sé, ¿sabes? Es como, no sé cómo será en el libro, pero bastante bastante mal eso. Bueno, y para terminar, que llevamos mucho rato hablando de la película, nos da para más, mira, como curiosidades para finalizar, Florin y Gilder, los dos países que se nombra, bueno, también se nombra España y el siciliano y Fezzin, que es gigante Fezzin, que es turco, y Australia, pero los dos países, los dos reinos que se nombran en la película son Florin y Gilder, y ambos son nombres de monedas. Los florines son las monedas de Boeran, las monedas de los Países Bajos, y Gilder es el nombre que recibían en el Reino Unido los dos chelines. Y también, no sé si tendréis alguna más, pero ya para terminar, decís que se marcan un buen moco con lo de la yocaína. El que es lo de la, el duelo de veneno, el duelo de inteligencia y tal. Para mí esa también es una parte que me pareció bastante larga, bastante plomazo, bastante coñazo, lo de la yocaína. Pues, yo estaba buscando en Google y la yocaína no existe, tío. Bueno, no, pero a ver, la drogaína. La drogaína, la colacaína. Pero que esa parte yo pensaba que terminaba diciéndole el pirata Robert, se pone, es que la ha inhalado. ¿Sabes? Que es por inhalación, no por beberla. No me acordaba ya que decía, no, es que me he acostumbrado a tomarme el veneno durante, ¿sabes? Yo pensaba que iba a decir, te lo he dado, la he nifado y en verdad no le he echado nada a las copas cuando te ha dado la vuelta y te has bebido el vino, yo el vino sin veneno y tú la has nifado y que eres tonto. Yo pensaba que terminaba así y cuando dice, no, es que me he acostumbrado al veneno y tal. Sí, digo, que ha estado todos estos años entrenando, bebiéndose ahí sus sorbitos de veneno para poder luego hacer, no sé, hombre, no sé, un poco, también es un poco como, sabía que llegaría este día en el que tendría que jugármela a un duelo de copas de vino envenenada, ¿no? También un poco, pero bueno. Para ponerle punto y final, escena favorita de cada uno. Pliske. Pues el diálogo que tienen el milagroso Max, ese, las frasecillas que tiene así de coña, del sándwich y todo eso. Para mí es lo más... Bueno, salvando la parte de Íñigo Montoya cuando resurge de su ceniza y tal, esa está bien, está chula. No, ya te digo, como la vi ya más mayor, no tiene lo mismo que si hubiera visto de crío, ¿sabes? Que a lo mejor me hubiera ido a coger un palo y a decir por mitad de mi casa la frase esa. Me resultó épica, como la de Máximo Décimo Meridio. Luigi, la tuya. Yo, bueno, pues aparte un poco de todo lo que hemos estado comentando y demás, una escena que me hizo gracia, que es un poco una tontería, pero bueno, cuando están los tres, el hombre de negro, André el Gigante y Íñigo Montoya, planeando un poco cómo va a ser el asalto al castillo y demás, y llega un momento en el que, bueno, en ese momento el hombre de negro está que no se puede mover porque es cuando ya la han resucitado, después de haber estado en la máquina y todo eso. Y entonces, pues bueno, hacen una especie de poner la mano uno encima del otro en plan como si fuera un típico equipo de baloncesto y tal. ¡Chucky! Exactamente, o como aquel anuncio, ¿os acordáis del anuncio de Tulipán? ¡Tulipán! ¿No? Llega el momento en el que cuando el hombre de negro va a poner la mano, tiene que hacer como un movimiento así de hombro, ¿no? Para poder poner la mano porque no se puede mover, ¿no? Ese momento me hizo un poco de gracia, me pareció bastante una pequeña crueldad con respecto al hombre de negro que me hizo gracia. Mi escena preferida es el combate que tiene Íñigo Montoya con Wesley, bueno, del hombre de negro. Me parece genial, esa escena me parece genial. Que al principio de la película y luego te queda mucha película, vale. Podía haberlo alargado de otra manera y tal, pero es que me encantó. Es que me encantó el tema de la conversación que tiene. Dice, lamentaré mataros. Me cae bien, lamentaré mataros. Lamentaré morir. O sea, tiene una conversación que está muy bien. Y luego, aunque se suene un poco moñas y tal, lo de la frase de como desees. As wish. Te decía, cada vez que Wesley le decía a Buttercup como desees, que era el mozo de cuadra de Buttercup, cada vez que le decía como desees... Anda, se había metido a policía en Cataluña. El mozo de cuadra. Joder. ¡Ostras! Bueno, pues... Se me ha hecho gracia. Sí, tú ríele las gracias, sí, vamos. Que cada vamos, vez... Muchacho, y si solamente puede expresarse por aquí. Pues cada vez que dice como desee, que en realidad quiere decir te quiero, ese rollete me moló. No ha salido sensible nuestro superhéroe de la Costa del Sol. Claro, yo siempre. Todo el mundo tiene su corazoncito. Yo tengo una sensibilidad que estoy demostrando a lo largo de todos los programas. Bueno, y para terminar vamos a nombrar lo que dicen nuestros oyentes. O no oyentes, pero gente que ha comentado en redes sociales, en Facebook y en el email. Nos dice Álvaro Martínez sobre La princesa prometida. Dice, no la he visto. Me sé la famosa frase porque los fans son muy cansinos. Pero no la vi. Y sí, tuve infancia. Y luego con un icono de guiño totalmente pasivo-agresivo. O Pilae, que le sigue el rollo y dice, pues no me sé ni la frase. Y muñequillo con gotilla manga. Vale. Luego ya quitando estos dos amigos troll, tenemos a Óscar Valencia que nos dice, hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Y Alfredo Alcántara que dice, además de la famosa frase, me viene a la cabeza su estupenda banda sonora original. Toma. Cacina, ahí en toda la boca, plisken. ¡Po! Pues ya está, en fin. Y luego tenemos... sobrevalorado, pero bueno. Y luego tenemos otro oyente que nos han querido enviar el audio. Este es el primero. Pues La Princesa Prometida fue una de las primeras películas que vi, junto con Los Goonies y Laberinto. Es de la que mejor tengo recuerdo. Y la verdad que la revisión, volverla a ver, no le hace perder calidad en absoluto. Es un clásico, está muy bien hecha, es muy bien dirigida y tiene un guión, la verdad, digno de lo que es, ¿no? Un cuento para niños, contado con mucho atino y mucho humor. Luego, una de las escenas que más me gustan es cuando Íñigo Montoya pilla al tío este que tiene seis dedos y está Íñigo muriéndose casi, prácticamente desangrado, porque le había lanzado una daga al pecho, si no recuerdo mal, y se tira un rato hablando hasta que se recupera, lo intenta humillar, se levanta, va, se va para el tío y empieza a repetir la frase de voy a matar, yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, hasta que finalmente, cuando lo tiene arrinconado contra una mesa, lo empala. Ese momento para mí es de los mejores de la película. Este ha sido Sandurden, el que nos ha enviado el audio, el que le damos la gracia, que nos dice que digamos que su nombre es Sandurden por un poco de prioridad, por el tema de ser millonario y playboy. Luego tenemos el audio de Guadalupe, que fue la que nos pidió que hiciéramos el programa sobre La Princesa Prometida, y este es el audio de Guadalupe y lo que nos dice. Muy buena, vais a hablar sobre la mejor película de amor de toda la historia. Me encanta, La Princesa Prometida es la historia de amor más bonita que he visto. Para las que somos románticas y amorosas, ese como desees era ideal. El mejor te amo del mundo es ese como desees, cuando él caía rodando por la montaña, era hermoso, hermosa esa escena entre el viejo y la vieja peleando la resurrección de él, buenísima, cuando dice que es lo que desea eterno, es lo más, a mí esa película me encanta, la conozco de principio a final, cuando la vieja en el sueño de ella le dice que es una princesa de la basura, ideal. Me encanta que hagáis esta película, me encanta que habléis de ella. Es verdad que ahora, cuando la ves, no es como cuando nosotros la veíamos, que era todo, los efectos para nosotros eran lo más. Ahora lo ves, o lo ves con tus hijos, y está todo obsoleto, pero esa pasión, ese amor, ese Íñigo Montoya, no hay otra peli igual que La Princesa Prometida. Muchas gracias, os voy a seguir escuchando ahí siempre, os voy a seguir retuiteando, me encantáis y gracias por hacer este programa. Un beso grande, chao. Pues Guadalupe, agradecerte que tus palabras, que nos sigas y que nos sigas proponiendo más películas, que luego haremos lo que nos dé la gana, pero te agradecemos. Y ya, una vez fuera de los comentarios de los oyentes respecto a la película, tenemos otras peticiones, otras sugerencias y varios referidos al programa. Sí, pues bueno, por un lado tenemos a nuestro oyente José, que habíamos comentado antes, ¿no? Que aparte de lo de Yasmín, nos dijo que el programa de Hot Shots le pareció bastante entretenido, le pareció muy, vamos, le dice que se divirtió bastante, que él iba con la idea de putearme cuando lo escuchara y que se lo esperaba muchísimo peor. Pero bueno, dice que le ha gustado. Aunque se indignó en un par de momentos, como por ejemplo cuando dijimos que el nombre de Charlie Sheen, que era porque tenían madres distintas o padres distintos o algo así, cuando en realidad era, como yo, por cierto, pensaba, es que era un nombre artístico. Jimmy G, Pil City, Pil City. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Era por lo visto, en Martin Sheen se llamaba Carlos Esteve o algo así, ¿no? era el nombre real de Martin Sheen. Pero es que no es culpa nuestra, son las fuentes que consultamos. La culpa siempre es de las fuentes. Claro. Y que no contrastamos. Exactamente. Y luego, por otro lado, tenemos también a nuestro oyente Valdis. A nuestro oyente Valdis, que desde aquí... Gran sitio para comer campero, el Valdis. Que desde aquí invitamos a Valdis cuando quiera participar en la sección que quiera. Bueno, pues nos dijo que, digamos que puso la calidad actoral de los dos intérpretes de nuestra entradilla, dice que deja un poquito que desear. Tenemos que hacer un poquito de Actors Studio o de método Stanislavski, Benalmádena, porque parece que no... Bueno, se lo diremos a los dos actores que tenemos contratados para que hagan la entradilla. Habrá que decírselo a ellos, sí. Luego, ¿lo mejor del programa? No, lo mejor, lo de más calidad del programa ya sabemos que son los comentarios de Plitzken. Sí, pues en este programa me parece que me estoy luciendo, porque la verdad que no he dicho ninguno, pero gracias. Y bueno, y aparte de eso, pues nos comentó también lo del señor Esteve, así que bueno, no ha llegado por dos fuentes la corrección, así que hacemos una fe de ratas desde aquí. Y ¿una qué? Una fe de ratas. Ah, vale. Me he entendido ferrata. No, fe de ratas. Bueno, y también tenemos el audio de Urien, que pasamos a escucharlo. Escuché el programita, el de Hot Shots. Que vaya panda de cabrones, Que por cierto, dile a tu amigo Benalmádena que lleva razón. Que cualquier persona que se quede escuchando hasta cierta altura del programa sabe qué película es la del amigo Peter Jackson. Pero vamos, me reí un rato, la verdad. Urien, agradecerte tu audio comentario y decirte que sí, que la gente que llega hasta final o hasta más de 3 minutos de escuchar cines de barra son frikis. Son lo suficientemente frikis como para conocer los inicios de Peter Jackson, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues una vez hablado sobre La princesa prometida, ponemos aquí punto y seguido y pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bueno, y aquí estamos una vez más en una nueva edición de Cosas que nos hacen sentir viejos. La sección que arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que la escucháis en otro momento. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Imaginaos esta escena. Llega la niña adolescente y le pregunta a su padre: papá, ¿qué estás oyendo? Y dice el padre: Nirvana. Y dice: ¿Nirvana? Y dice: sí, era un grupo de grunge. Y dice la niña: ¿grunge? Y dice: sí, era muy popular cuando yo estudiaba BUP. Y dice la niña: ¿BUP? Papá, ¿por qué estás llorando? Pues bien, hoy el cosas que nos hacen sentir viejo va precisamente de la música grunge, como, bueno, a consecuencia de la triste noticia que supimos hace unos días del fallecimiento de Chris Cornell, que fue una de las figuras más representativas de este movimiento. ¿Qué recuerdos tenéis de la música grunge? ¿Erais muy gruncheros en aquellos tiempos o no? Ya ves, normal. Si es que fue un pelotazo en su momento y nos pilló justo en la edad propia. Adolescente total, en el instituto escuchando grunge y compartiendo y prestándonos CDs de grupos que conocíamos, porque como tristemente en este país, radiofónicamente, nunca ha habido, bueno, hay alguna que otra excepción, pero nunca ha habido una emisora destinada a la música alternativa, al rock, nada más que hemos tenido que sufrir los 40 criminales, pues digamos que cuando escuchábamos algo y descubríamos, pues rápidamente el boca a boca propagaba los grupazos. Pero que bueno, en aquella época, los 40 principales, yo recuerdo haber visto el vídeo de Alice in Chains de No Excuses, el de Black Hole Sun de Soundgarden, bueno, de Nirvana, pues muchos vídeos también, sí, de Stone Temple Pilots, Vaseline, también de haberlo visto, de, bueno, no está incluido dentro del grunge, pero de Offspring, de Green Day, ¿sabes? Sí. Que que se veía toda esa música. Sí, los 40 trabajaban todo lo que fuera comercial y vendiera y tal, lo trabajaban. Es decir, no te iban a poner música rock así más o menos desconocida, te iban como a caballo seguro, ¿no? A caballo ganador. Pero bueno, sí te ponían, lo que pasa es que claro, era como a lo mejor en el puesto 25 de la lista estaba Green Day y en el puesto 24 estaba Alejandro Sanz, ¿no? Y entonces pues, era una cosa como un poco que tenía su altibajo a tope, ¿no? Alejandro el Negro Sanz, ¿no? Alejandro Sanz, que yo creo que va a la misma playa que Zaplana o que Kike Wash, porque no vea, madre mía, el bronceadito que se ha pegado la criatura. Lo que pasa es que yo lo que me refiero a eso, que es que pegó tan fuerte esa moda de la del grunge. Pearl Jam también salía, vamos, me acuerdo de canciones de Pearl Jam, ¿sabes? Pero que pegó tan fuerte que sí, claro, era, claro que eran comerciales, pero por suerte los que no teníamos el canal de pago del Canal Plus, que ahí sí te metían a veces pues programas de rock y tal, tenías que conformarte con lo que te veías en los 40 principales. Y claro, a lo mejor algún programa de rock que te ponía los 40 principales, creo recordar. Me acuerdo de mi hermano de grabar con la cinta y eso, y poder escucharlo. Y después, bueno, precisamente ahora que comenta el tema de... Porque Benalmádelman ha hablado de que nos prestábamos CD y tal. Hombre, la época grunge era más bien a principios de los 90. Yo creo que ahí casi que más se estilaba el tema de la cinta que el de los CD, ¿no? Y una cosa, hablando de cosas que nos hacen sentir viejos, bueno, una alumna, o no, una persona de 21 años, ¿no? Hace unos cuantos meses, en una clase, pues salió el tema de las cintas, ¿no? Y lo que tú has comentado de grabar de la radio y tal. Y cuando se enteró de que la gente de nuestra quinta grababa canciones de la radio, nos miró con ojos de huevo duro, ¿no? Con los ojos como plato, diciendo, ¿grababais canciones de la radio? Y nos quedamos todos como diciendo, madre mía, 21 años y le parece inconcebible que nosotros grabáramos música de la radio. Es que un contraste generacional acojonante, vaya. Claro, pero es que te tenías que buscar la vida. Ahora es muy fácil. Ahora está internet, ahora está el móvil, ahora está todo. Antes, yo recuerdo, imagínate, que de comprar la Super Pop, que te vendían cintas vírgenes más baratas que en la tienda. Claro, ahora está la excusa de las cintas vírgenes. No, hombre, no, que sí, hombre, también a lo mejor alguien le pondría palote Rob Lowe y esas cosas, pero que era porque había veces que te vendían una cinta virgen. Te estoy hablando, en el Super Pop te vendían una cinta virgen para que tú te grabaras cosas. Entonces, y lo utilizabas, pues eso. Yo recuerdo de alguien que tenía en el pueblo el disco de vinilo de Nevermind de Nirvana. Y mi hermano se lo grabó en cinta. O, por ejemplo, bueno, yo grabarme en cinta los discos de Guns N' Roses que tiene Benalmádelman. ¿Qué dices? ¿Que tu hermano se lo grabó embarazado? ¿Cómo ha dicho que se lo grabó en cinta? Que no le hagas caso. Cuando hace preguntas de eso, no le hagas caso. No le hagas caso. Bueno, en casete. Vale. En casete. No, de todas maneras, el Super Unknown de Soundgarden sí lo tengo en CD. Porque sí, era ya en el 94, yo me lo regalarían en el 95. O sea que en el 95, pues ya... Creo que también, no sé si comentamos esto en el último programa, pero también está el tema de, ya volviendo al tema de los CDs, las grabadoras de CDs costaban una pasta enorme. Es decir, es que la gente se las compraba el grupo de amigos. Es decir, entre 4 o 5 se compraban la grabadora de CD. Y bueno, y luego estaba el típico que tenía su listilla de CD y de películas, y entonces pues iba pirateándole, las vendía a 500 pelas y demás. No, había gente que se sacaba un buen dinero con eso, ¿eh? Joder, ya te digo. Bueno, entonces, volviendo al tema del grunge. Kurt Cobain, que era el personaje más icónico del mundo del grunge, ¿sabéis que tuvo una hija, no? Frances. Que se llamaba en concreto Frances Bean Cobain, ¿no? Tiene actualmente más edad de la que tenía Kurt Cobain cuando salió el Nevermind. ¿Qué os parece? ¿Cómo se ve al cuerpo? Pues a mí me da igual. ¿Te da igual? Sí, básicamente. Tú eres una persona impertérrita a las cosas del que te hacen sentir viejo. No, no, que va, no creas. Un día estaba echando un vistazo a los CDs que tengo de, por ejemplo, el CD que tengo de Pearl Jam o el de Soundgarden y tal, y empecé a hacer cuenta y digo, joder, es que esto es del año Catapum Chimpero, del 90 y pico. Pero bueno, hay cosas que hay que asimilar y ya está. Yo recuerdo que me compré el disco de bueno, no, sí, el disco en vinilo. Sí, tú tenías el vinilo de Nevermind. Del Nevermind, que fui con mis padres a Córdoba a un viaje, no sé, que fui a... Me compraron el vinilo de Nirvana, el Nevermind, y el CD de Ante Todo Mucha Calma de Siniestro Total. Y en aquella época lo echaban en los 40 principales, esa claro, música. Claro. Claro, es que había un cambio súper drástico, vamos. Yo tengo que decir... que esto puede que sea que la gente piense que es una leyenda urbana, pero no. Yo he visto un videoclip de Tool en los 40 principales. Cuando lo ponían en abierto, cuando lo ponían en abierto y no había más cadenas privadas, yo he visto un vídeo de Tool y me quedé, pues vaya, pues que no me lo creía. Hombre, pero yo creo que incluso más cambio todavía podríamos hablar de la MTV, que en su día echaba hasta música. La que hay en abierto en el TDT, no, solo te echan serie de niños anfetamínicos súper activos y ahí haciendo chorras y que parece que tiene gracia. Sí, sí, la MTV ha pegado un cambio. Bueno, tuvo la época de los reality shows, ¿no? Que echaban el Jersey Shore, el Gandía Shore, el... Hostia, espérate, que me confundió con el Disney Channel. Déjame en paz. Es que la noche me confunde. La noche te confunde, tú sabes, chico. Me he equivocado, hostia. Pues la MTV, en su momento echaba musicón. Sí, y de repente la empezó ahí a pegar un cambio que no vea y ya, vamos, lo de la M de la MTV, que es Music Television, ya poquita M tiene, ¿sabes? Hostia, el del túnel al coche, ese sí. El del túnel al coche, exactamente. Ese me hacía gracia, el negro ahí, las caras que ponía la gente cuando le cambiaban el coche. No he visto la MTV desde que está en la TDT. O sea, yo no veo la tele, no suelo ver la tele. O sea, ver la MTV, como decía antes, ver los canales del 7 para arriba... Nada. Bueno, que ya ni siquiera los tengo ordenados, pero bueno. Oye, una cosilla que quería hacer referencia en el tema del grunge. En su momento, pues no sé, te pegaba, era lo que escuchabas y tal, y lo absorbías todo y tal. Pero después, al cabo del tiempo, me di cuenta que es verdad que los grupos así, por así decirlo, más punteros, musicalmente, no tenían nada que ver, prácticamente. Es decir, Soundgarden es diferente a Pearl Jam, diferente a Nirvana y Alice in Chains, por ejemplo, totalmente diferente también. Es que hoy estaba escuchando un poco un especial de Alice in Chains y es verdad que no había diferencia. Lo que pasa que, bueno, todo te lo metieron en vez de, yo qué sé, en vez de grunge, tenían que haberle puesto Ola de Seattle o algo así, que también a lo mejor lo habría. Sí, y lo que tenemos que hacer es rezar y cruzar los dedos porque no caiga Eddie Vedder, porque tanto Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, como el cantante de Stone Temple Pilots y el de Alice in Chains han pasado ya a mejor vida. Junto con el de Soundgarden, es verdad, con los cuatro la han diñado por diferentes causas: suicidio, droga sí, y droga. Además, es curioso. Vale empate ahora mismo. Pues Eddie Vedder con... ¿hacia dónde puede romper el desempate? ¿Hacia droga o hacia suicidio? No, Eddie Vedder tiene más pinta de sufrir algún accidente de esto en Tierra Salvaje o en una cosa. Me ha recordado la película que hizo la banda sonora, Into the Wild. Puede que le ocurra como al protagonista de la peli. La verdad que es que todos estos que han fallecido eran personalidades problemáticas y pesimistas. Atormentadas. Sí, eso, atormentadas, porque, vamos, Kurt Cobain no quería el éxito que había conseguido, por así decirlo, y la canción que más, por visto, la canción que más, una de las que más odiaba era Smells Like Teen Spirit. Y no solían tocarla, de hecho, en los conciertos, ¿no? Eso ya no lo sé. La verdad que no puedo decirte. Y bueno, y la verdad que el cantante de Stone Temple Pilots, no sé, ¿sabes? Llevaba la adicción arrastrando y parecía que ya había salido y tal con el grupo que tenía medias con Guns N' Roses y Revolver este, pero bueno, bro. Velvet Revolver, ¿no? Eso, Velvet Revolver, exacto, sí, Revolver el español este. Y, Carlos Goñi. Carlos Goñi, qué coñi. Y nada, y lo seguía arrastrando, tío, y era la heroína, ¿sabes? Que en principio una droga que ya era más de los 80, principios de los 90 y cosas así. Y el tío, por lo visto, se había enganchado a eso. Bueno, y el de Alice in Chains ya ni os cuento, vamos, que el tío falleció y como nadie lo echaba de menos, ¿no? Tardaron en encontrarlo unos días. Hombre, el grunge en general, vamos, se caracterizaba precisamente por eso, es decir, por la angustia, por el vacío vital, ¿no? Y entonces era la gran característica de todo esto. ¿Cuántos años diríais que tiene ahora mismo Eddie Vedder? Pues 50 y algo. 52 tacos tiene. Y Cornell. Kurt Cobain habría cumplido en febrero 50 tacos, nada menos. Luego, en cuanto a Chris Cornell murió con 52 también, ¿no? Sí. Exactamente, sí. También a punto de morir de los 53, sí. Y es curioso porque he visto en redes sociales a alguna que otra persona tuiteando el pésame y lo triste que está la gente con el fallecimiento de Chris Cornell, y alguno que otro ha puesto, no sé si sabiendo la historia o no, pero bastante irónico, que han puesto una canción de Temple of the Dog, que fue una banda de Seattle también, de 1990 a 1992, dos añitos duró la banda, que la formó Chris Cornell como homenaje a su amigo Andrew Wood, que también era un vocalista de otro grupo de allí de la zona, y que murió por una sobredosis de heroína. Y es irónico que se hizo el grupo ese tributo, que también estaba Eddie Vedder en el grupo. Haciendo coros y demás, por lo visto. Sí, haciendo coros. Las voces. Y había una canción, la canción en la que sale precisamente Eddie Vedder, que se llama Hunger Strike, que es la que he visto en Twitter, que cantaba Chris Cornell y Eddie Vedder. Chris Cornell que perdió la voz, que lo vimos en Madrid, Soundgarden, bueno, lo vimos con Soundgarden y también lo vimos Audioslave, ¿no? Con Audioslave. Y la voz la tenía ya, no era el de antes. Tardaba en calentar. Le recomendaron que dejara, bueno, que se cuidara la voz y demás durante. Pero esto te estoy hablando en cuando estaba en activo en Soundgarden y demás, porque la forzaba tanto que corría el riesgo de perderla. Porque la forzaba mucho. Mira, estoy mirando, el cantante de Alice in Chains, Layne Staley, hubiera cumplido este año, en agosto, 50 años también. Y el cantante de Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots falleció el año pasado, ¿no? No, en el 2015. Vale. Hubiera, este año también, hubiera cumplido 50 años. O sea, sé que estaban todos ahí, 50. Luego Chris Cornell también hizo últimamente una canción así como medio latina, salsera, sí, o algo así, ¿no? Sí, hizo mierda. Vaya, de hecho, para mí esta ha sido la segunda vez que me he enterado del fallecimiento de Chris Cornell, porque... Sí, no, vamos, espera, déjame que lo explique, que no lo decía yo, sino una persona que tenía en Facebook hace tiempo, puso como estado, fallece Chris Cornell, y entonces me quedé yo así, claro, en aquella época, estoy hablando de que eso puede que fuera 2009, 2010, 2011, antes no, y en aquella época pues yo no le daba Twitter y entonces me puse a mirar noticias en Google, los algoritmos no estaban tan actualizados, yo no encontraba nada, me fui a periódicos de Seattle a buscar a ver si aparecía el fallecimiento de Chris Cornell y no, las noticias que salía era del día, pero lo que aparecía en Google con Chris Cornell era que había sacado un nuevo disco y al escuchar la canción pues ya me di cuenta. O sea, sí, aquí fue un featuring con Timbaland. Anda, sí. Timbaland, que es como una especie como de medio rapero o algo así, o no lo sé, pero no, vamos, no. Tampoco me lo compré iba a decir descargar, me lo compré y nada, con las mismas, si me lo llego a comprar es que es para, verdad que es para poner una demanda, uh-huh. porque no tiene nada que ver. Bueno, ¿y cuáles eran vuestras canciones o grupos preferidos del grunge? Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo, lo cierto es que... Tú no eras muy grungero, ¿a que no? Yo el grunge empecé a acercarme un poco más cuando estaba en la universidad. Lo que pasa es que él corría más que tú, ¿no? Entonces, bueno, yo en la época aquella no seguía mucho el grunge, pero sí después cuando ya empecé en la universidad y tal, empecé ya a acercarme un poquillo más a la música así más rockera y tal. Y a mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el Ten de Pearl Jam, me parece un discazo tremendo, vaya. Vamos, es que tiene una cantidad de temazo brutal, vamos, desde el Even Flow, el Jeremy, el Alive... Es tremendo. ¿Qué, a vosotros cuál era vuestro grupo grunchero favorito? Yo, por así decirlo, primero fue Nirvana, después ya escuché Nirvana, después fue Pearl Jam, a continuación ya pegué con Soundgarden y Alice in Chains, había escuchado algo poco y ya con el tiempo escuché más y la verdad que me acabaron gustando bastante, incluso más que a lo mejor que en el momento que Pearl Jam, pero digamos que el primero fue Nirvana, el Manlight and Spirit y demás, que fue un pelotazo, vamos, y estaba deseando que llegara alguna fiestecilla o algún bar en la bolera que íbamos y demás, para que pusieras la canción y empezar allí a menear tu cabeza con la camisa de leñador, tus botas militares y la bomber. No, la bomber, madre mía. Sí, venga, cosas que nos hacen sentir viejos. Pero es que ahora han vuelto, pero son más finicas. Ahora son más finitas. El auténtico look skinhead lo tuvimos nosotros. Yo llevaba unas botas militares del ejército, porque las Martins se escapaban de presupuesto. Pues tío, yo tengo unas Martins y a día de hoy, bueno, no me las pongo, pero las tengo aquí en mi casa y están nuevas, tío. Bueno, si no te las pones. No, pero ahora me las pongo ahora, tío. Pero en aquella época me las ponía, me las trillaba y me las llevaba a todos lados. De hecho, la última vez que me las puse fue cuando nos fuimos a los carnavales de Cádiz que nos disfrazamos de rockeros. Y están nuevas. Han vuelto las bombers más finicas. Dentro de poco volverán otra vez las botas militares, las camisas de cuadros, pero un poco modificadas. En fin, esto al final siempre vuelve. Yo, el grunge, vaya, a mí me pasó como Plisken. Primero empecé con Nirvana y poco a poco fui conociendo más grupos. Y no solamente dentro de la música grunge, sino poco más alternativo y de rock, incluso rock clásico. Fue una puerta a raíz de eso. Oye, sacaron, había un grupo español incluso que era el Fantástico Hombre Bala, que era, se parecía a Pearl Jam. Sí, el Fantástico Hombre Bala, sí. Y luego, salvando las diferencias, y años después, Sober. Sí. Sober era más rollo nu metalero, ¿no? No sé yo qué decirte. Más alternativo que nu metalero. No tenía... los ritmos, no, pero no solamente por los efectos, los scratches y tal, pero no tenía el ritmo de batería, el compás, eso no era nu metalero 100%. Pero bueno. Que por cierto, el nu metal, casi 20 años ya también, prácticamente, vamos. Eso lo dejamos para otro programa porque tiene ahí tela. Sí. El sports metal tiene ahí tela. Bueno, y yo quería deciros que, como pasa, sobre todo como suele pasar aquí en España, que eres o del Madrid o del Barça o del PP o del PSOE, o aquí a extremo, o de uno o de otro. Pues en aquella época, como yo era de Nirvana, Pearl Jam me gustaba, pero digamos que no era mi grupo preferido ni mucho menos, aunque comparto, y en aquella época también, que el Ten es un discazo, el Versus lo tengo original y me encanta. El Vitalogy me lo prestaron y no me gustó. A día de hoy me gusta mucho, tiene el temazo. Ganó con el tiempo, ¿no? Sí, pero es lo que pasa, es lo que decís, que en aquella época de los grupos grunge, Pearl Jam, que me gustaba mucho, repito, pero no era el grupo que más me llamaba la atención o que más me gustaba, ni era un fanboy y tal, pero a día de hoy yo creo que con el paso de los años he sabido apreciar y que, digamos, que si tengo que ponerme a escuchar un disco o una canción de uno de estos grupos que estamos hablando, pues posiblemente elegiría Pearl Jam. Yo, a día de hoy, posiblemente... No sé, a mí... Me quedaría con Alice in Chains, ¿sabes? Alice in Chains también está muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo, pero yo que sé, lo veo un poquito... Que, claro, tú escuchas Pearl Jam y ha evolucionado un poquito la música, no es lo mismo que antes, pero Alice in Chains, no sé. No, yo estoy diciendo la Alice in Chains de aquella época. De ahora lo he escuchado y, bueno, está mal, pero es diferente. Y uh-huh. Alice in Chains y Song Garden. La verdad que es que me quedaría el mismo a la inversa, por así decirlo. ¿Sabes? Me empezó a gustar Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, y ahora casi que me quedaría con Alice in Chains en orden, Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. A mí con Nirvana me pasa una cosa, no sé si lo compartiréis. Yo creo que Nirvana es un grupo que tenía pelotazos, es decir, que sus pelotazos eran pelotazos, pero pelotazos, vaya, que el Smells Like Teen Spirit, el Heartshaped Box, el Rape Me, es decir, las canciones típicas de Nirvana eran Come como as you are. El Come As You Are, hasta que la destrozó nuestro amigo Ramón Zin. Bueno, las versiones de... Y, bueno, luego está la de Pitingo. La de Pitingo, que fue, como ya ha comentado nuestro amigo Benal Madelman en su blog, ¿no? La versión de Pitingo de Nirvana fue espectacular. Pues, bueno, yo no comenté, yo me limité a... reproducir los comentarios de YouTube. Exactamente. Bueno, pues eso, lo que decía, que a mí Nirvana, sus pelotazos me parecen tremendos, pero luego me pongo un disco entero... Y no sé, como que las canciones que no son pelotazos son un poco más prescindibles que las de otros grupos. Por ejemplo, Pearl Jam, a lo mejor sus pelotazos no son tan de volverse loco, pero tiene un nivel más constante. No sé si os parece... Pearl Jam tiene pelotazos para que se te vaya la puta olla a Camboya. Tú escuchas Rearview Mirror. O escucha, ¿qué te digo yo? Spin the Black Circle. O escucha... Evolution. The Evolution. Evolution, baby. O precisamente una del Vitalogy, el Conjury. Esos son temazos que eso en cualquier fiesta la gente se pone a dar botes. Pero claro, digamos que las canciones que sacaron, que fueron single y tan más conocidas de Pearl Jam, por ejemplo, eran más tranquilitas. La de Nirvana era, no voy a decir que son One Hit Wonder, ni mucho menos, pero digamos que dentro de cada disco sí había más morreritas. Sí, eso es lo que quería decir yo, ¿no? Que era más irregular, ¿no? Alternaba temazos espectaculares con canciones que, bueno, casi esta casi que mejor la paso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Blitzken? Pues no sé, tío. La verdad que ahora mismo un poco igual. Pero bueno, la verdad que el disco de Nirvana... Yo es que la verdad que el Nevermind sí me gusta prácticamente todo. Ya el siguiente... El Inútero. El Inútero. Ese es lo que vosotros decís ahí. Veo muy, a lo mejor algo más de morralla. Así que me quedo, por ejemplo, con el Nevermind, que sí me gusta casi todo. Y bueno, en general, temazos que hay en cada uno de los discos de Pearl Jam y tal, pues Super Unknown de Soundgarden de cabo a rabo, principio hasta el final. Bad Motorfinger también está muy bien. El Dirt de Alice in Chains. Alice in Chains. Por eso, porque es que los temas son densos, son oscuros, son chulos. Y Stone Temple Pilots quizás menos. Stone Temple Pilots yo diría que es más flojito. Sí, tiene temazo, no te voy a decir que no. Aparte de los conocidos del Baseline o el Interstate Love Song. Bueno, y hay Plus, que durante muchos años yo pensaba que Plus era canción de Pearl Jam. Y yo me ponía a buscar la canción por todos lados, escuchándome todos los discos de Pearl Jam, digo, ¿dónde está la puta canción que no...? Y era de Stone Temple Pilots. Si tuvieras que coger a un chaval de 18, 20 años a día de hoy y le quisieras introducir en el grunge, ¿cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías que diese? ¿En cuanto a canciones o en cuanto a grupos, en cuanto a discos, como lo que prefiráis? Yo le daría un libro. ¿Un libro? Sí, para que leyera y se dejara de la mierda que hay en la radio, escuchar la radio, que primero habrá que cultivar la mente para que le pueda entrar esto, ¿no? Tú piensas que de tanto escuchar Yo creo que el cerebro se ablanda. Creo que hay estudios por ahí que dicen que que la gente más inteligente y tal es la que escucha rock. Y los daños psicológicos que hace el reggaetón es la muchachada de hoy en día. Y el autotune también ha hecho mucho daño. El autotune es ETA. Yo creo que fue Cher la que lo introdujo así de forma masiva con el Believe aquel que tanto sonó, ¿no? Sí, en el 98, 99 creo que sí, fue. Por ahí. Sí. Por cierto, últimamente el reggaetón yo creo que está un poco empezando esta de capa caída y ¿Estás bueno. ¿Seguro de lo que estás diciendo? Ojalá. Ahora es peor. Ahora hay una cosa, ¿os suena la música trap? No, tío, y paso. En serio, a mí me enseñaron, estuve en casa de unos amigos, bueno, mi buen amigo Dani Barranquero, desde aquí lo saludamos. Saludos, Dani, te esperamos en Cine de Barra. Síguenos en Twitter y en Facebook. Bueno, no se va a enterar del saludo porque como no nos escucha. Efectivamente, como no nos escucha, Dani Barranquero, que te den por culo, tío, que te den por culo. Trap Music. Sí, tío, eso me puso unos vídeos de YouTube. Hay un tío que se llama Kinder Malo. El nombre ingenioso, eso se lo tenemos que conceder. Pero salí un videoclip que salía con el Dudu, ¿sabéis quién es? Pero tío, ¿pero tú crees que ¿por qué tenemos que conocer esa mierda? Pero ¿sabéis quién es el Dudu? No sé quién es el Dudu. Yo Dudu solo conozco a Dudu Aguate, que era un portero del Celta, ¿no? No, el Dudu este es el niño que salía en Aquí no hay quien viva. ¡Hostia puta! Que se hizo muy famoso con un videoclip y se pusieron GIF suyo haciendo el chorra por doquier y tal. Bueno, pues una colaboración de Kinder Malo featuring Dudu. Tío, te cagas. ¿Qué pasó? Solo con el nombre el trap. Yo prefiero vivir en los 90. No, joder, ya te digo. Pero yo cuando lo estaba viendo, yo me sentí realmente viejo porque, a ver, yo hace unos años estaba de moda el dubstep, ¿no? Yo el dubstep, yo lo escuchaba y me decía, no me gusta, pero lo entiendo. Si puedo entender que esto, bueno, que haya gente a quien le guste. Pero yo, viendo el videoclip, que tenía como no sé cuántos millones de visitas, yo decía, pero ¿en serio la gente joven ve esto sin ser por el LOL? Yo de verdad me quedé flipadísimo, vamos, es que fue alucinante. Pero bueno. Claro, tú pensabas que iba a hacer algo así como Tito Ensi, ¿no? Tito Ensi, qué grande. Cosas que nos hacen sentir viejos ya, casi una década el gran hit de Tito Ensi. Hago lo que quiero, lo hago cuando quiero. A ti no te quiero. Ya, el que te parte la boca. Puta. Tío, es verdad que esto. Acabo de ver un poco de un vídeo de Kinder Malo este. Joder, macho. Y no lo has visto y no lo has escuchado. Es decir, lo he escuchado. No te estaba escuchando a ti y prefería escuchar Kinder Malo, hombre, ¿no? No sé cuál de las dos cosas es peor, porque yo no escucho Kinder Malo. Bueno, vale, no es una música que me guste, así que bueno, pues la olvidaré. Pero es que tiene cojones que tenemos que entrar siempre en el juego de Luigi, que estamos hablando de grunge y terminamos hablando de lo que le sale de los huevos, que suelen ser mierdas. Bueno, yo, si a un chaval de veintipocos años y tal, yo la prueba de fuego sería que escuchara el 4th of July de Soundgarden. Si le mola, guay. Si no, pues... Otra cosa. Bueno, y ya yo creo que podemos ir terminando con la sección, ¿no? Haciendo un poquito de efecto espejo y recordando que el Nevermind, ¿no? El disco, ese disco tan legendario y tal, si hacemos el efecto espejo nos iríamos a 1965. Es decir, estamos tan lejos ahora mismo del Nevermind como estaba en 1965 cuando el Nevermind salió. ¿Qué os parece? ¿Qué discos salieron en 1965? Para hacer una... Hace una cosa más... Pues seguramente que alguno de Lo Dinámico, alguno de Serrat. Bueno, hombre, fue del 65. Esto está mal en internet, me está poniendo cuatro discos de los Beatles en el mismo año. Sí, podría ser a lo mejor. Ni que fueran John Hughes haciendo guiones de películas, ¿no? No, pero sería a lo mejor EPs, ¿no? No sé. The Beach Boys Today, Animal Tracks de Los Animals, el December Children de Rolling Stone. Elvis Presley estaba también haciendo discos. Bob Dylan. Nina Simone. The Kings. Los Beach Boys. The Kings. Bárbara Streisand de niña. De niña mujer se llamaba, ¿no? De Who también, por ahí. Bueno, vamos a ver. Es que, en fin, serían todos los grupos, básicamente, de aquella época. Pues este es el tema. Estamos ya como tan lejos de esa época como lo estábamos en aquellos tiempos de 1965. Venga, Luigi, despide la sección. Porque... Bueno, esto si queda alguien todavía escuchándonos a estas alturas, ¿no? Sí, pues... hombre, es que el que haya puesto el programa diciendo, van a hablar de grunge y se pueden escuchar que habla Kindermalo, del dudu este... Y tal, mira, vaya cierto, ruina, no me extraña que no nos escuchen ni el tato. Que por cierto, hemos hablado del grunge, pero no hemos saltado a lo mejor grupos que fueron origen del grunge, Screaming Teas, Mudhoney, pero bueno, uh-huh. hemos ido a lo grueso que se escuchaba aquí, en verdad, básicamente. Hemos ido a lo grueso, como diría Josefina. Sí, eso, se me ha olvidado, es que ya al grumo, bueno, venga, pasa. Bueno, pues despedimos la sección de cosas que nos hacen sentir viejos. Esperemos que no hayan salido canas, ni se hayan caído pelos por las entradas, ni nada por el estilo. Y continuaremos deprimiendo en la próxima entrega de Cine de Barra. Y después de la sección que nos trae en cada programa Luigi Bercotti, que te dejan ganas de cortarte las venas, pues evidentemente ahora solo podemos subir. Y como no queremos dejar con este mal sabor de boca, como dijo ella, vamos. Como le dijeron a Josefina en su noche de bodas. Pues como no queremos ser como Josefina, vamos a pasar al especial de la casa. Cine de Barra presenta El Especial de la Casa. El Especial de la Casa, la sección de Cine de Barra en la que os recomendamos algún producto audiovisual, pueden ser series, películas, música, libros, cómics, videojuegos, que nos han gustado y que creemos que no vamos a llevar a un programa entero, entonces lo traemos aquí, nuestras recomendaciones. Luigi, ¿qué nos traes? Pues a ver, yo traigo una serie, es una serie oldie, pero goldie, ¿no? Tiene ya sus poquitos de años, ¿no? Es que pero... me extrañaba que te trajeras algo contemporáneo, algo nuevo, algo que se acaba de estrenar la semana pasada. Viejuno más. Viejo no man, totalmente. Bueno, pues la serie que traigo es una serie muy friki, con lo cual creo que va bien con el tono del programa. Se llama Enano Rojo. ¿Os acordáis de Enano Rojo? Claro, por supuesto. ¿Tú la veías también, Plitzken? Sí, claro. La intro esa de la navecilla y el astronauta pintando... pintándola. La nave por fuera es buenísimo. Bueno, es una serie buena que he intentado buscarla, incluso original, para comprarla. Y en su momento no supe, o lo que sea, no la encontré. Pero bueno, estaba en la universidad, la tenía Plisken. Sí, ostras. Sí. Yo de hecho, yo creo que la encontré entera, porque yo creo que en España no se llegó a echar completa. Yo creo que en España se echaron 3 o 4 temporadas como mucho. Y luego seguía, yo la llegué a ver entera. Bueno, es una serie británica. Básicamente la historia es una en el futuro, una nave espacial, ¿no? Los seres humanos tenemos ya la capacidad de viajar por el espacio y esas cosas. Y entonces, pues bueno, hay un personaje que, como diría la chica esta del vídeo famoso, que la lía parda, ¿no? Y hay un escape radioactivo. Toda la tripulación muere, a excepción de una persona que estaba castigado, que había sido sancionado a criogenización haber cometido una infracción. Y entonces, pues, el ordenador de a bordo, que otro de los personajes, le mantuvo criogenizado hasta que el escape radioactivo se fue, que fueron millones de años. Y resulta que el resto de la humanidad pues también había desaparecido, porque había pasado tantísimo tiempo que la humanidad se extinguió. Con lo cual este hombre era el último humano sobre la Tierra. Entonces los personajes son básicamente este humano que quedó vivo, el ordenador de a bordo, el compañero de habitación, a la par que gran enemigo de este hombre, en forma de holograma, ¡Gazpacho Andaluz! Y luego un ser que había evolucionado de la gata de a bordo, que también se había quedado dentro de la máquina de criogenización. Y bueno, entonces pues eso, que él evolucionó, las crías de la gata que estaba preñada y tal, pues fueron evolucionando hasta que se convirtió en una especie de humano gato, ¿no? Y es una serie con un sentido del humor muy surrealista, un poco tonto en ocasiones, con lo cual a mí me gusta. Y luego también juega mucho con cosas así en plan un poco ciencia ficción, viaje en el tiempo, universos paralelos, todo ese tipo de cosas que te plantea preguntas y situaciones que parecían bastante interesantes. Cuando la vi por primera vez de niño, pues igual no la apreciaba tanto, y cuando la volví a ver hace, no sé, 2 o 3 años, o 4 o 5, no me acuerdo, me quedé diciendo, joder, tío, es que te plantea preguntas que molan. Y bueno, es una serie que quien tenga ganas de ver algo con esos ingredientes, pues le puede gustar. Hilando con lo que hemos dicho antes de Grunge, que no tiene nada que ver, que ha salido Siniestro Total, la serie te plantearía como la canción de Siniestro Total: ¿quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? ¿Estamos solo en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá, si es reencarnación. Exactamente. Pues yo tengo muy buen recuerdo de esa serie. Y, sí, yo también. Y aparte del chiste, o sea, yo tengo... Hay 2 o 3 chistes que siempre me acuerdo. Uno es el que he comentado antes, de Gazpacho Andaluz, que me parece mítico, que fue la traducción que le hicieron aquí. Pero bueno, y luego otra tontería que era en la cortinilla, en la introducción, el opening, salía el ordenador, la cara de que le habían puesto al ordenador hablando, diciendo, contando la historia esa, de que todo lo que nos ha contado Luigi, y dice, hay alimentos para tantos años, tantos siglos y tal, hay agua para beber durante no sé cuánto tiempo, pero solo queda una chuchería, la chuchería de la vergüenza. Sí, en la versión original me acuerdo que decía algo así como, pero todo el mundo es demasiado educado como para cogerla. Muy, muy británico. Sí. Muy British. Bueno, Pliske, ¿cuál es tu recomendación para nuestro oyente? Yo, como Carlos Arguiñano en Herba, diría, no hay huevo. Y sumaría, igualaría la apuesta y sumaría más en frikismo. Venga. Mi recomendación sería una serie de anime que también tiene ya su añito, tiene 16 años. La serie es Hellsing, en japonés sería Hiroshingu, pues como he dicho, del año 2001, consta de 13 episodios. Y nada, como buena serie anime japonesa de friki, pues Hellsing resulta de que es una organización del Reino Unido en una época actual, que se dedica a luchar contra seres sobrenaturales, entre ellos pues vampiros y ghouls y demás, y que consta entre su fila con un señor vampiro con muchísimos poderes, que que se desvela una cosa bastante importante sobre él en el último episodio. Y que bueno, que mezcla pues eso, vampiros, luchan contra, como son del Reino Unido, son protestantes, pues se enfrentan contra los católicos del Vaticano. Y protestan mucho y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y también hay de por medio, pues como en buen, como buena serie friki o película friki, pues también hay un poco de nazi de por medio. La verdad que yo la vi y me hizo bastante, me gustó bastante todo, porque es todo mezclar una costelera. ¿Qué quieres? ¿Vampiro con nazi, con yo qué sé, con pistolas enormes y balazos? Y pues ya está, ahí lo tienes. Y eso es mi recomendación. Yo no soy mucho de series estas japonesas de dibujos animados, pero bueno, ahora que me la vendió así, puede que me anime. Vale. Bueno, después del chistaco, el enésimo chistaco del programa, a partir de ahora, en vez de ponerle la musiquita del chan, vamos a ponerle un guau, guau, guau, guau. Que por cierto, la recomendación es la... Un inciso, Helsing, la serie, que son 13 episodios, porque después sacaron más adelante Helsing Ultimate, que es una continuación de la serie, y está también bien, pero ahí se complica un poco más la trama. Se embrolla, ¿no? Sí. Se embrolla un poco. Sí, aparte que eso, que creo que estaba en japonés subtitulado al español, mientras que es un poco complicado de seguir, porque bueno, si estuviera en inglés subtitulado, pues mira, pero bueno, yo cuando la vi es que estaba en japonés subtitulado al español y había veces que me perdía un poco. En cambio la serie Helsing pues está en español y la verdad que la voz que le ponen al vampiro protagonista, por así decirlo, que se llama Alucard, pues está bastante bien. Y bueno, esa es la recomendación friki. Y el producto que yo traigo para el especial de la casa no es otra que la serie que está emitiendo la cadena Star, que aquí en España lo podemos ver Amazon Prime Video. Es una serie que se llama American Gods, basada en la novela del mismo nombre de Neil Gaiman, que ya hablamos en el primer programa de Cine de Barra de Neil Gaiman, que fue el autor de Stardust y ha hecho, o sea, escrito otras novelas como Caroline, la propia Stardust. El mundo de Coraline. El mundo de Coraline. Y esta serie, lo que me llamó la atención de esta serie es que es del creador y el productor ejecutivo Brian Fuller, que es el mismo de Aníbal. Aníbal, que para mí es una de las mejores series que he visto últimamente. Una lástima que durara tan poco, porque estaba muy bien, una serie lenta, una surrealista en las imágenes, en la historia. Y esta serie American Gods se nota la mano de Brian Fuller. Es una serie, en principio, esta primera temporada son 10 episodios. Se ha renovado para una segunda temporada y entre los protagonista, bueno, los actores, el protagonista es Sombra Moon o Shadow Moon, es el nombre original, que en España lo traducen como Sombra, que es un nombre que ha salido de la cárcel. Lo que pasa es que no voy a contar la trama, porque la trama todavía no han desvelado de qué va bien la historia y tal, no ser... desvelan de qué van los personajes, pero es una pasada porque te hablan de un combate, una lucha que hay entre dioses nuevos y dioses antiguos. Aparece como uno de estos supuestos dioses, porque todavía no lo ha dicho claramente el señor Miércoles, que es Ian McShane. Lo recordaremos de hace poco, salió en un episodio de Juego de Tronos que se comió la escena. También aparecía en la serie de HBO Deadwood, y por el toque así femenino, el morboso, aparece Emily Browning, que la recordaréis de Sucker Punch. Hasta el momento llevan 5 episodios. Vaya, el último me lo he visto hoy, o sea que sale todos los lunes. O sea, tienes que esperar, como se hacía antiguamente, antes de que salieran las plataformas, tienes que esperar cada semana para ver el episodio. Y os la recomiendo porque O sea, de momento no tengo ni puñetera idea de qué es lo que estoy viendo. No sé lo que estoy viendo, pero me tiene totalmente enganchado. ¿La conocía, Ibalgo? No, la verdad es que no tenía noticias. Había visto el libro. El libro lo había visto unas cuantas veces en el snack. Que sale en la portada un hombre con cabeza de bisonte o algo así. Y vi que iban a hacer una serie, vamos, y he visto algún tráiler y demás. Pero bueno, parece curiosa. Si acaso voy a esperar a ver que termine de verla tú y que indique si está al final bien o mal. Y así ya pues... A mí me tiene totalmente enganchado porque la atmósfera, la escena, porque te mezclan... no voy a decir más nada. La veis y viendo el primer episodio sabéis si os gusta o no. De momento a mí me tiene loco perdido. Bueno, ya con esto ponemos punto y final al programa de hoy. Lamentamos que Doc no haya podido estar hasta el final. Le mandamos un saludo. Y un afectuoso saludo. Y aquí queda invitado para que vuelva cuando quiera y su trabajo se lo permita. Luigi, un placer tenerte como siempre. Espero que en el próximo Cosas que nos hacen sentir viejos se trate el tema que hayas decidido traer. Y no nos vayamos por la cerra de Úbeda, ¿no? No nos vayamos por la cerra de Úbeda. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Nos veremos en la próxima entrega y... ¡O no, Luis! ¡O no! O no, quién sabe. Bueno, yo espero que sí. Yo apelo a tu compasión. ¿Apelo? Apelo. Sí, siempre mejor no ir a pelo. Como Fabios. Apelos. Fabios apelos. Que sería pariente del que salía las películas de John Hughes. Sí. ¿Cómo era? Capelos. Venga, si alguien hilas algo más. Venga, Luigi, acuéstate. Venga, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pliske, muchas gracias otra vez por este otro programa aportando comentarios de calidad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. En este programa creo que ha habido muchísimo. Bueno, no ha habido ningún comentario de calidad por mi parte, porque la verdad que tengo que reconocer que cuando lo estuve grabando estaba un poquillo de resaquilla, que salía el día de antes. Pero bueno. Estuviste tirándole los palomos. Bastante, poniendo música presbitera en la discoteca y todo. Pero bueno, que eso, que muchísimas gracias por dejarme participar y expresar mis mierdas en antena y divulgarlas. Y ya está, que nos vemos en el siguiente programa. Si yo leíto la Liga, Hitor. Y nada, yo soy Benal Madelman, os doy las gracias a los tres oyentes que habéis llegado hasta esta parte. Podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, y también podéis enviarnos un email o incluso audios, como han hecho algunos oyentes a cinesdebarra@gmail.com. Y nos vemos en el próximo programa, que espero, confío y estoy totalmente seguro que no será una película de los 80 ni los 90. Será algo más cercano a la actualidad. ¡Adiós! Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.